cuarto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM 650, marca registrada. Desde Buenos Aires, capital de dos continentes, por AM 650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos De Renzi. Ayer y hoy. 4 horas con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar. Desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es De Renzis, ayer y hoy. De Renzis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. ¿Cómo va? Buenos días. Bueno, aparentemente, en gran parte del país van a comenzar las clases, está confirmado en la capital. Todavía está dando vuelta la provincia de Buenos Aires, se va a resolver entre hoy y el sábado. Pero en la provincia de Buenos Aires hay un sector opositor a la conducción de Sutegua que por lo menos dice que no van a comenzar las clases si no se levanta el mínimo no imponible, y amenazan no iniciar en algunos lugares puntuales las clases el día lunes. Pero además de esto, la provincia de Santa Fe, donde gobierna el socialismo, en Córdoba, donde gobierna el derechosotismo, en Entre Ríos y en Santa Cruz no comenzarían las clases por diversos conflictos. En Santa Cruz porque Alicia Kirchner pegó un portazo y dejó de negociar. En Santa Fe, donde ayer dijo el ministro Bullrich que van a hablar ellos personalmente con el gobernador, con el ministro y con los gremios para tratar de que levanten la medida. En Córdoba, donde la provincia dijo que mientras la coparticipación no les llegue, se le hace muy difícil arreglar el aumento que le han pedido. Y así en cada uno de los problemas o de cada uno de los lugares donde hay inconvenientes. Mientras que por el lado del Sutegua opositor, va a haber conflictos en La Plata, en Quilmes, en Berazategui, en Varela, en Matanza y en Ensenada, por lo menos en esos lugares. Pero hay otro dato que hay que tener muy presente, y que es que la gobernadora Vidal tiene encima un problema puntual que es el resto de los empleados públicos. Por ejemplo, hay un gremio que maneja a los porteros, maneja los celadores y demás, o sea, el personal no docente, que ha pedido aumento y como todavía ni siquiera se sentaron a discutir paritarias, estarían por no trabajar, por lo cual si los porteros no trabajan, por más que los maestros vayan, las escuelas no se abren. Así que eso es un tema de destrabar en la provincia de Buenos Aires con urgencia, porque si no, vamos a tener inconvenientes, por lo menos en los lugares que hay porteros. Dicho esto, y con el presidente ya en Roma, donde se va a entrevistar este fin de semana con el Papa, ayer el Papa canceló las audiencias porque estaba con alguna indisposición pasajera, tenía algunas líneas de fiebre, y canceló las reuniones que tenía. Hoy va a entrevistarse con Matteo Renzi, con el mismo primer ministro italiano que visitó a la Argentina hace unos días, y después tendrá la reunión con el Papa argentino el fin de semana, acompañado del jefe de gabinete, de la canciller, del gobernador de Mendoza, el de Salta, y la gobernadora de Santa Cruz, y de su esposa. Pero vamos a meternos en otra cosa, que ayer pateó de alguna manera el tablero, por la intención que hay en la prensa, puntualmente, que castigó al gobierno de Cristina Fernández, en darle manija a este tema. Y no para menos, porque aparece ahora el fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz, que además es el vicepresidente de la Asociación de Magistrados, y que hizo una marcha, encabezó una de las marchas, pidiendo justicia por Neyman y demás, aparece diciendo el fiscal de Cámara, a Neyman lo asesinaron. En estos días, por la cadena que declaran por TN y demás, apareció un agente de la CIDE haciendo declaraciones, regresó al país Estuso, conocido en la jerga de los espías como Jaime, uno de los hombres que más manejó información ya de la época de la NUCE, en la Secretaría de Inteligencia de la Argentina. Pero yo quiero hacer una observación aquí, porque si no, nos vamos a confundir. Ustedes saben que este tema yo lo abordé muy poquito, apenas se produjo, y dije en aquel momento que si se trataba de un asesinato había que hurgar no solamente en la Argentina sino en el exterior, y que había que buscar vinculaciones con el exterior. ¿Cómo aparece Alberto Neyman hacerse cargo de esa fiscalía que inventa Néstor Kirchner especial para el caso Amia? Primero, ha pedido la colectividad judía, y después porque tenía el visto bueno nada más ni nada menos que de la inteligencia israelí. Este aquí que llega ese hombre con todo el apoyo, digamos, y todo el respaldo para que sea nombrado en ese lugar. Néstor Kirchner le presenta a Estuso y le dice, van a operar juntos, esta es la persona de confianza de la Secretaría de Inteligencia, este es el fiscal que va a tener a cargo el caso Amia, y se ponen en contacto permanente, y después surge todo lo que conocemos, que antes del aparecer muerto está chequeado que llamó 4 veces al teléfono de Estuso, y Estuso nunca le devolvió el llamado a Alberto Neyman, que después otro miembro de la Secretaría de Inteligencia lo llama a Jaime Estuso para decirle que lo andaba buscando a Neyman, y este le dice que lo tenía en vibrador y que no, por eso no escuchó el teléfono. Bueno, todas esas cosas que se pueden argumentar. Estuso se va del país, el gobierno de Cristina lo acusa de todas las cosas malas, y Estuso ingresa, llegando de la República Oriental del Uruguay, acompañado de su abogado, a la Argentina, y el lunes se va a presentar a declarar. Ya hizo una declaración que no agregó nada, y ahora se va a presentar de vuelta a declarar. Y sabe mucho. Por ejemplo, sabe de las relaciones de él con la Central de Inteligencia Norteamericana y de las relaciones de él con la Central de Inteligencia Israelí. Porque los espías entre sí se espían, pero a su vez se complementan, se pasan información. Y entonces, no sabemos en qué va a terminar todo esto, pero ayer estaban muy alborotados en C5, en el canal de, digamos, del exoficialismo, pero que hace algunas piruetas porque evidentemente no todo para Cristóbal López es oposición. El ámbito financiero, el diario económico que él maneja, habla bastante bien del gobierno de Macri, incluso ya tiene pautas del gobierno de Macri publicitarias, y en C5 tiene algunos programas donde todavía resuena y repercute la defensa del gobierno anterior. Bueno, allí se pretendió instalar que hay sectores de la Argentina que quieren ver presa a Cristina Fernández y que esta causa estaría moviéndose, agitándose, para congelar políticamente a la expresidenta de la República. Si queremos hacer imaginación rápida, a la única que no le convenía que lo mataran a Nima era Cristina Fernández, porque supuestamente lo iba a ser denunciado el día posterior. Sería de muy mala inteligencia de la presidenta decir eliminen a esta persona, porque sabía que se le iba a venir en contra de ella. Pero imaginemos la contradicción de Cristina Fernández, que dijo dos cosas distintas. Primero dijo que era un crimen, después dijo que era un suicidio. Y una cosa que llama poderosamente la atención es que cuando se habla de crimen, la asociación siempre viene hacia que puede pasar por el lado argentino. Es decir, que puede ser una vinculación con grupos vinculados, ayer incluso hasta tiraron el caso de Milani y demás, que pueda estar vinculado a cualquier fuerza argentina. Y yo no sé si realmente fue un crimen, y si en todo caso fue un crimen, si de verdad tiene que ver alguna fuerza argentina. Lo puede haber cometido un sicario, lo puede haber cometido un argentino al servicio de una fuerza extranjera. Estamos hablando en el supuesto que haya sido un crimen. Pero lo cierto es que conviene recordar que es el servicio de inteligencia de Israel, para más o menos ubicarnos de qué estamos hablando. Es decir, ¿quién le prestaba el apoyo a Alberto Nisma? Es decir, el respaldo, digamos, ¿no? Porque si no, no nos vamos a terminar de ubicar, porque a lo mejor la gente no tiene por qué conocer o por qué saber. Este es un servicio que fue creado por el primer jefe del espionaje de Israel, que fue David Ben-Gurión, que allá en 1951 crea el Instituto Central para la Inteligencia y Seguridad, y este Mossad se crea el 1 de abril de ese año, y el primer ministro de Israel, entonces David Ben-Gurión, fue a su vez el primer director del Mossad, y dijo, declaraciones que quedaron para la historia de esa entidad: para nuestro Estado, que desde su creación ha estado amenazado por sus enemigos, la inteligencia constituye la primera línea de defensa. Debemos aprender bien a conocer lo que está pasando en nuestro alrededor. Los servicios de inteligencia del Mossad, que tienen más de 2.500 personas trabajando para ellos, están por lo general en todas las embajadas y en las agregadurías. Buenos Aires tiene varios miembros de Mossad porque es una embajada que ellos privilegian, porque en la Argentina vive, después de Estados Unidos, la comunidad más importante de fe judía. Argentinos de fe judía, pero que ellos consideran que por seguir esa religión son ciudadanos también potenciales del Estado de Israel. Y entonces, siempre ha sido un destino, Buenos Aires, muy importante para ellos. En esas vinculaciones de Jaime Estiuso con esas entidades, chequearon justamente que Alberto Nisma estuviera respaldado por ellos y que no fuera observado, o sea, que no le dijeran, no puede ser porque es cuestionado o por la colectividad o por esta entidad. Bueno, ninguna de las dos entidades, ni la entidad de espionaje israelí, ni la colectividad judía en la Argentina, cuestionaron a Alberto Nisma. Por eso Kirchner lo pone en esa fiscalía. La sesión más grande que tiene esta entidad es importante porque la tienen dividida en 15 regiones geográficas y que incluyen Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, América Latina, la antigua Unión Soviética, China, África, Marruecos, Argelia y Túnez, que lo tienen como el Magreb, Libia, Irak, Jordania, Siria, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irán. Son las sesiones en que ellos dividen la inteligencia de acuerdo a sus propios intereses, amenazas y demás. Y trabajan, por lo general, con un jefe que permanece en el anonimato. La primera vez que se conoció el jefe de esta entidad, trajo bastante revuelo en Israel, porque por lo general no se lo conoce, no se sabe quién es el jefe del servicio de inteligencia. Allá por el 96, el gobierno israelí anunció públicamente el nombramiento del general Denny Yatton como sustituto de Shabbat Shavit, quien había dimitido en ese año. Y ahí se descubre entonces quién reemplazaba a quién y quiénes eran los jefes. Hasta ese momento, salvo su creador, es decir, el caso de David Ben-Gurión, no se sabía quién había manejado los servicios de inteligencia de Mossad, por lo menos al gran público. Por supuesto, entre los espías siempre saben quién está, ¿no? Y todo esto que estamos hablando tiene que ver con la relación. Ellos tienen un departamento que es la LAP, que es la Lohan Secret Department, que es responsable de la propaganda y la guerra. Y ahí manejan la acción psicológica. Dentro de esta rama tienen lo que se llama el control de aquellos que pueden estar haciendo lo que yo estoy haciendo en este momento, por ejemplo, hablando de ellos o haciendo algún tipo de difusión o diciendo algún tipo de cosa que pueda tener vinculaciones con esta inteligencia secreta de Israel. Pero lo real y lo cierto es que Alberto Nisman, ahora con esta aparición del fiscal Sainz, que dice que lo asesinaron, aparece entonces en esta nueva etapa con una nueva carpeta de investigación, que si tomamos la hipótesis del fiscal de que lo mataron, ¿quién lo mató? ¿Y por qué lo mataron? Y entonces uno dice, bueno, ¿la Mossad tiene crímenes? Sí, por supuesto, como lo tiene la CIA, como lo tuvo la CIA de Argentina, todos los servicios de inteligencia tienen un sector duro que mata gente, no tengan absolutamente ninguna duda. Y lo hacen porque reciben la orden y matan. Y hay muchos casos. Se recuerda, por ejemplo, un caso famoso de un agente de la Mossad que se llamaba Wolfgang Lott, que se estableció en el Cairo y obtuvo información y demás, y que fue ejecutado. Pero hay una enorme cantidad de asesinatos producidos por el Mossad, o por la Mossad, el Mossad porque es el instituto. Y hay un hecho muy confuso en la inteligencia israelí, que se produce el 15 de noviembre del 95, cuando el primer ministro Rabin fue asesinado por un judío llamado Yigal Amir, y allí decían que había fracasado el instituto y otros decían que era una interna muy fuerte que tenía repercusiones después en la Argentina. Bueno, lo cierto es que esta situación nueva me refiero en cuanto a una acusación de un fiscal de cámara que hace Sainz, y que por supuesto merece que la ex mujer, la jueza Salgado, salga reconfortada porque diga efectivamente el fiscal es un valiente, bla bla bla, y que el hijo de un fiscal que fue el encargado de investigar a Montoneros, el hijo de Vittorio, de Vitorica, de aquel fiscal que investigó pero que después asistió al casamiento de los Bor, donde estuvo Galimberti también, en ese casamiento fenómeno donde apareció el anillo que le habían secuestrado los Bor, bueno, una historia de Romero Vitorica estoy hablando. Bueno, el hijo es el abogado de las chicas, de las hijas de Alberto Nisman, que también hizo declaraciones ayer. Y entonces ahora vamos a ver un capítulo, va a aparecer un nuevo capítulo donde se va a empezar a dividir otra vez la opinión pública, habida cuenta que el grupo de la Nación, Clarín, TN y demás tratan de instalar que a Nisman lo asesinaron para que eso continúe después políticamente con Cristina Fernández, y del otro lado van a decir es una campaña porque quiere llevar a sentar como acusada a la expresidenta de la República. Evidentemente no es nada grato, pero esto está ocurriendo en el mismo momento que aparece otra causa que estaba dormida y se empieza a mover, y que es el asesinato de Dora Dalmazo, una mujer que asesinaron en Córdoba y que ahora van a volver a reabrir porque, según el abogado, le dijo al fiscal, al nuevo fiscal de la causa, que habría una cuestión sexual de por medio, etcétera, etcétera, y que durante mucho tiempo se dijo que era un crimen que escondía a factores del poder del gobierno cordobés. En aquella época, recuerden, gobernaba la provincia de La Sota. Y se vuelve a sacudir con la renuncia, en el caso de Hotel Sur, que tuvo un juez, y la aparición de otro juez que se hace cargo de la causa, donde sí está implicado el hijo de la presidenta, expresidenta y diputado Máximo Kirchner, y ella también, en forma directa o indirecta, aparece ahí, va a tener que hacer declaraciones en algún momento. Y entonces da la sensación como que se están despolvando varias causas, sin saber si esas causas ocurren porque los jueces hacen lo que hacen siempre, cuando se termina el poder de uno empiezan a mover lo que no hicieron antes, o si los jueces y los fiscales, la justicia en general, o si en realidad hay alguien desde el nuevo poder político que mueve todo esto para conseguir frenar, congelar alguna oposición política. Y ahí empiezan a sindicar a un dirigente deportivo, el presidente Boca, como el hombre de injerencia y representante de los intereses del PRO en la justicia argentina. De Angelici estoy hablando. De manera que esta nueva circunstancia que se da, o quizá esta cosa nueva que aparece, porque no es nueva la circunstancia, puede involucrar mucho debate, mucha tapa, mucha información, mucha pérdida de tiempo en cosas que no sabemos ni manejamos para tapar otras cosas. Es decir, se alienta las supuestas investigaciones fenomenales que van tapando, por ejemplo, lo que ayer denunció Caló acerca de 20.000 trabajadores que pueden quedarse sin trabajo en la Unión Obrera Metalúrgica como consecuencia del libre mercado y de la libre importación de artículos metalúrgicos. De manera que, así como hablamos muy poco del caso Nisman, lo hicimos en el momento oportuno cuando apareció la noticia, y lo hacemos hoy, queríamos decirle simplemente estas cosas, porque nosotros no vamos a entrar en el juego de saber si es asesinato o si se suicidó, porque sinceramente no es un tema nuestro, y es un tema que la justicia lo tiene que resolver. Y si los peritos más calificados de la Argentina no lo pudieron determinar, ¿quiénes somos nosotros, los periodistas, para poder determinar las cosas? Punto y aparte. Ayer se reunieron en la CGT en un almuerzo, a pedido del propio Caló. Después que salieron de la Casa de Gobierno, Caló le dijo: muchachos, tenemos que juntarnos, hay que hacer la unificación. Moyano se sorprendió, Barrenuevo también, y dije: bueno, juntémonos. Y se juntaron a almorzar en la CGT. Fueron invitados también los diputados de Tracción Gremial, y se llegó a un acuerdo que es el primer paso para la unificación de la CGT, donde va a haber un bloque sindical de todos los diputados de origen gremial, que van a hablar además con todo el Frente Renovador y con los diputados también del Frente para la Victoria que estén de acuerdo, para proponer sí o sí, más allá de lo que quiera hacer el Ejecutivo, la, voltear esa famosa tablita de Machinea. Y cuando me hablan del apellido de Machinea me revuelve el estómago, porque Alejandro Olmos lo tiene como uno de los principales responsables del endeudamiento de la deuda externa argentina, justamente a José Luis Machinea. Bueno, esa tablita de Machinea va a tener que ser modificada sí o sí, si tiene fuerza este bloque sindical, que no quedó muy claro si se van a abrir y van a hacer un bloque, o si simplemente van a mantener los bloques que tienen y van a bloquear en conjunto todo lo que haga a las leyes sindicales, que me parece que esta va a ser la posición. Y Caló, a la salida, cuando habló con la prensa, dijo que él termina en octubre su mandato y quiere entregárselo a la CGT unificada. Es decir, está muy claro que, terminado ya, digamos, la luna de miel con el gobierno de Cristina Fernández, porque ya no está más en el gobierno, Caló ha dicho: bueno, hay que unificarse y hay que hacer la unificación en ese edificio que Eva Perón le entregó a los trabajadores y que es la sede que se utiliza en la calle Zapardo. Así que, primer paso importante, trataron el tema de los despidos que se vienen, y van a tomar decisiones con medidas de fuerza a partir del mes de mayo o junio, si se producen estas decisiones de que empieza a quedar gente sin trabajo en la República Argentina. Es decir, varias noticias de distinto calibre para una Argentina en debate abierto. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer sabemos que va a pasar. Se ha mejorado, estamos contentos porque valió la pena esta lucha, esta negociación. Hemos obtenido 200 pesos más en concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente, 100 pesos en febrero, 100 pesos en julio, y lo eleva definitivamente en julio por cargo a 1.210 pesos. Quiero destacar algo que es muy importante. Estos 1.210 pesos por cargo van al millón de docentes, o sea, a todos los trabajadores de la educación en el país. Ha sido una negociación excelente. Espero que ahora la valoren los compañeros trabajadores y podamos responder rápidamente para que el lunes haya clases en el país. De todas maneras, algunas provincias están con dificultades, van a tener problemas en el inicio de clase, pero este arreglo paritario nacional va a facilitar mucho la iniciación del ciclo lectivo en el país, ¿no? Esto decía Romero de UDA ayer cuando estaban confirmando que la paritaria nacional había arreglado. Espacio Publicitario, Belgrano 650. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. El más grande sigue siendo River Plate, canta el cantautor millonario, y la verdad sacó el mejor resultado en la Copa Libertadores hasta el momento, goleó en Venezuela. Con esto abrimos los títulos del deporte con Rodolfo Bernardes. Empató el canalla en los dos partidos de Libertadores de equipos argentinos. Rodolfo. Debutó River entonces en el campeonato, en la Copa Libertadores, con una victoria como visitante en Valera, Venezuela, frente al Trujillanos, 4-0, todos los goles en el segundo tiempo, Leonardo Pisculici de tiro libre, Luis Lucho González y un doblete del uruguayo Iván Alonso. Ahora está River entonces con el Die Strongest de Bolivia al tope de este grupo, que es el 1, San Pablo de Brasil y Trujillanos están sin puntos. El otro argentino que jugó ayer, debutó en Copa Libertadores, Rosario Central, empató agónicamente 1-1 con Nacional de Montevideo, ganaban los uruguayos. En el último minuto fabricó un penal Marcelo Larrondo, que había entrado como reemplazante a los 12 minutos del segundo tiempo. El mismo Larrondo ejecutó el penal, convirtió 1-1. Los uruguayos terminaron bastante molestos con el arbitraje, fueron expulsados dos jugadores en ese grupo que es el 2. Los cuatro equipos tienen un punto porque además de Nacional y Central están Palmeiras de Brasil y River de Uruguay. Mucha gente llevaron los uruguayos a Rollito. Sí, y bueno, un micro que llegó, uno de los últimos micros que llegó al estadio de Central fue agredido, así que no quiero imaginar qué va a pasar en el Centenario cuando les toque jugar de visitante, ¿no? Bueno, ¿qué dicen los diarios, Cecilia, del interior? Bueno, comenzamos por la provincia de San Juan. El diario La Capital Provincial publicó un informe donde señala que se encontró cianuro en los ríos de Hachal. Lo estableció la Policía de Delitos Ambientales, remarcando que es el primero de cuatro que se hicieron para detectar ese mineral que daña la salud. Más de San Juan, la Policía Provincial desvinculó un efectivo de la fuerza de la localidad de Desamparados por no responder al llamado urgente de un vecino al 911. Era para avisar que estaban golpeando a una anciana que finalmente murió asesinada con fines de robo. Vamos a Tucumán. En Concepción se desbordó el río Gastona y el agua llegó a la ciudad. Las intensas lluvias cortaron la ruta 38, hicieron desaparecer dos puentes. Decenas de personas quedaron aisladas por la crecida y piden precaución a los automovilistas que transitan por la ruta. También en Tucumán, sin acuerdo en las paritarias docentes, no aceptan la propuesta provincial del 25% que se pagaría en 5 cuotas. Y para hoy está prevista una reunión para decidir si comienzan las clases o si se realiza un paro. En Córdoba, el tema docente tampoco tiene solución. Los gremios aceptan el acuerdo, no aceptan el acuerdo celebrado en Capital y anunciaron un paro para el lunes. Las autoridades anticiparon que se descontarán los días no trabajados. Y más de Córdoba, siguen los cruces entre el gobernador Schiaretti y las comunas por el plan de alimentario provincial. Acusó a Mestre de tener un doble discurso, porque nunca se habló de llevarlo a las principales ciudades y que solo estaba destinado a las localidades de bajos recursos. Diego, vos sabés que Andrés Ibarra es el ministro encargado de modernizar el Estado, ¿no? Así dicen. Bueno, es el responsable de tener que echar gente de más, de reducir personal, etcétera. Hasta ahí es un cargo, qué sé yo, que para tomar una decisión. Cuando vos te ofrecen un trabajo, te dicen, mire, usted va a tener que echar gente. Te nombran ejecutor, sos el verdugo. Y tenés que tener cierta voluntad, cierta decisión, ¿no? Y tenés que ser como era Maloney en los medios, cuando Clarín lo usaba para echar gente de las radios y del canal. Exacto, bueno. Ahora, si yo he hecho ñoquis, está bien. Si me equivoco cuando he hecho, es complicado. Pero si, además de echar ñoquis, nombro a mis parientes en cargos, ¿está bien o está mal? Y yo lo he hecho a los 10 minutos. ¿Por qué? Por nombrar parientes, que ya está haciendo algo que eso es nepotismo. Ahora, ¿y si ese pariente lo nombra en otro lugar del Estado? Si lo nombra otra persona que no soy yo, es otra cosa. Bueno, entonces estaría bien lo que hizo Andrés Ibarra, porque el ministro encargado de la modernización del Estado y de echar a los ñoquis logró que su esposa fuera nombrada en la TV pública, pese a que habían cuestionado muchas veces a que en el gobierno kirchnerista estaban un montón de parientes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el tema es así. Se llama Carla Piccolini, la esposa del ministro de Modernización, y fue designada por Hernán Lombardi como directora de Relaciones Institucionales de Radio y Televisión, la Sociedad del Estado, RTA, que maneja la televisión pública y radio nacional. Ibarra había pretendido ubicar a su esposa en algún lugar y en un momento determinado le habían ofrecido que fuera a la ANSES, pero parece que a la señora no le gustó el trabajo, dijo que ahí no, y entonces aparece ahora nombrada en radio y televisión pública. Yo cuando tienen condiciones, cuando son expertas o peritos en algo, profesionales del medio, claro, no digo nada, ¿no? Ahora, estos casos así de colocar a la novia, al amante, a la hermana, al primo, al cuñado y demás, ¿no tiene que ver con la anarquía familiar? Y sí, por supuesto. Yo considero que hay cargos en los que es muy necesario que sean conocedores de lo que van a hacer. No se puede haber cargos políticos. En el caso, vamos a hacer un, como lo nombraste ayer, Capaccioli. Capaccioli era operador de radio y productor de programas de televisión por cable y lo nombraron en su momento Alberto Fernández al frente de la subsecretaría de salud. Porque habían sido compañeros de estudio en el colegio. Y porque producía un programa de médicos para la televisión por cable, pero no era un hombre que pudiera manejar la salud del país. Pero manejó la caja. Manejó la caja, exactamente. Y eso sucede en el caso de los políticos siempre, lamentablemente. Ahora, es complicado, ¿no? Porque cuando vos te ubicas en esto, decís, bueno, nos quejamos de lo que había y lo que viene repite, ¿no? Repite errores. Y entonces, ¿cómo se hace, no? Yo a veces pienso, que, repito, si tienen la capacidad, bueno, hasta es aceptable, ¿no? Ahora, cuando te acordás que Rossi nombró a su hija en el Banco Nación y demás, todo el escándalo que se armó. Y por supuesto. Bueno, no es el único caso, el de la mujer de Ibarra, porque el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, nombró a su novia, esto más grave, en el propio ministerio que él maneja. Después que echó 500 personas, nombró a su novia, o sea, echó 500 que estaban ahí, que molestaban, que eran de más, que eran ñoqui, no sé, y nombró a su novia dentro del ministerio. Stusenegger, en el Banco Central, consiguió que nombraran a su esposa en el Fondo de las Artes. Y Gabriela Michetti, quien vos te acordás que echó 2.000 empleados del Senado, sí. ¿Sabés a quién ascendió? No. A la prima. Eva. Entonces más de lo mismo, no probemos. Tengo otra para darte. Aparte ya han tenido, debe ser récord Guinness, el primer paro de un gobierno en 60 días. Tengo otra más interesante. Gustavo Santos es el ministro de Turismo. ¿Sabés qué hizo? Designó a su hijo Matías como subsecretario. ¿Como secretario de...? No, ¿o como subsecretario? Subsecretario. Ah, no, estamos todos locos entonces. Subsecretario de Estado. ¿Y entonces? No, es de no creer. ¿Y qué se hace? Y yo creo que hay que actuar contra ese tipo de cosas. Bueno, pero tengo otra mejor. Hay que ver qué hace el presidente. Hay que plantearle estas cosas desde los medios al presidente. ¿Sabrá Macri esto? No sé. Vos sabés que Oscar Aguad, que es el ministro de Comunicaciones, tuvo una conversación muy fuerte con su hija y le dijo, ¿y qué esperás? Y al final nombró a su yerno, a Rodríguez Loredo, nada menos que al frente de la empresa estatal satelital ARSAT. La única vez que había levantado la cabeza era para ver los avioncitos, o que pasaba, ¿viste?, en Parque Retiro. Sí. ¿Cómo se puede manejar un país con estas herencias familiares? Si vos me decís que tenés un Einstein de yerno, y bueno, lo nombrás al frente de... ¿Eh? Lo nombrás en energía atómica, pero si es un pibe que no laburó nunca, que no se le conoce un trabajo conocido, y lo nombrás en un cargo importante, estamos en la misma de siempre. Van a chocar la Ferrari contra la General Paz, ¿eh? Sí, la de Calecita van a chocar. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a arrancar, si querés, con el profesor Carlos Astrada, y gran filósofo argentino que cumplió años el 26 de febrero de 1894, que fue su nacimiento. El 23 de diciembre de 1970 falleció en Buenos Aires. Filósofo argentino que realizó sus estudios en el Colegio Nacional de Montserrat de Córdoba y los estudios universitarios de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. En 1926, con el ensayo El problema epistemológico de la filosofía, Astrada ganó una beca para estudiar en Alemania. Estudió en las universidades de Colonia, Bonn y Friburgo, con Max Scheler, Edmund Husserl, Martin Heidegger y Oscar Becker durante los 4 años que duró su curso en ese país. Cuando regresó a la Argentina, lo designaron jefe de publicaciones y conferencias en el Instituto Social de la Universidad Nacional del Litoral hasta 1934. Comenzó una carrera extensa en distintas funciones académicas del país. Fue profesor adjunto de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires del 36 al 47, profesor de Ética en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Educación de la Universidad de La Plata del 37 al 47, de Filosofía en el Colegio Nacional de Buenos Aires del 39 al 49, de Nomología y Metafísica en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires del 47 al 56, director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires del 48 al 56 y muchos cargos más. En el periodo 46 al 55, se dedica exclusivamente a la docencia universitaria hasta que fue cesanteado por el derrocamiento de Perón y la instalación de la dictadura de la Revolución Fusiladora. Con la Revolución de Pedro Eugenio Aramburu e Isar Rojas lo dejaron afuera de todo y no lo permitieron trabajar, pues ya que había quedado cesanteado. Falleció en Buenos Aires y dejó obras importantísimas de su autoría para el estudio, siendo apartado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde era profesor regular y también director del Instituto de Filosofía por la Revolución del año 55. Carlos Astrada, filósofo y profesor argentino, uno de nuestros grandes educadores, al que realmente tenemos en el olvido. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La temperatura máxima para este 26 de febrero va a ser justamente de 26 grados. La tarde-noche presentará nubosidad variable, tiempo todavía inestable durante la tarde, con vientos moderados del sector oeste cambiando al sur. La mañana seguirá con un cielo nublado y probabilidad de nuevas lluvias. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. La información de Rosario Central. Bueno, decíamos que empató en su debut en Copa Libertadores. Fue 1-1, un partido algo accidentado en Rosario. Estaba perdiendo 1-0 por gol de Nicolás López a los 11 minutos del segundo tiempo. Un minuto después de ese gol entró a la cancha Marcelo Larrondo, porque el técnico Coudet había reservado a algunos jugadores por esta sucesión de partidos. Larrondo fabricó prácticamente un penal en el último minuto, él mismo lo convirtió, consiguió el empate y el equipo uruguayo terminó este partido con el empate 1-1 y con dos jugadores menos por expulsiones de Cavaco y después por protestar justamente después del gol del empate de Central también el jugador Victorino. Empate entonces para Central en el arranque de Copa Libertadores, en un grupo en el que todavía no se han sacado ventajas porque también habían empatado Palmeiras de Brasil y River de Uruguay en el arranque de torneo. Como dicen los muchachos en la tribuna, ¿lo chorearon a Nacional o no? Y la mano en el sí, la un poquito. Sí. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Ahora 6:41 minutos, 23 grados, una décima la temperatura para mañana sábado. Nubosidad variable, vientos moderados del sector sur. En la tarde-noche de mañana, cielo parcial a algo nublado, vientos moderados a leves del sector sur, rotando al noroeste. La mínima para mañana 17, la máxima 27. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. En el calendario católico hoy es San Néstor, Día del Trabajador, además de la pesca industrial. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Usted puede llamar ahora. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese, usted toca tema de las muertes que provocan estos servicios. En nuestro país hubo varios muertos, inclusive yo se los he nombrado, y esto es real lo que yo le dije siempre, ordenado siempre por los bandidos que ocupan la casa de gobierno, de turno, obviamente. Le voy a volver a repetir algo que creo que la cuarta vez le digo. Julio López, ese fue, digamos, secuestrado, porque eso era nada más para aparentar que era, digamos, la dictadura que seguía obrando en estos casos, porque fue cuando lo preparan para que declare contra Echecolás, para condenar a Echecolás. Pero el hombre, le repito, también se lo dije, el hombre muere al día siguiente a las 10 de la mañana, mira, hasta le digo la hora, a las 10 de la mañana de un paro cardíaco. Bueno, ahí lo hacen desaparecer. Le vuelvo a nombrar su colega, muy joven, a Castro, Juan Castro, también fue trabajo de la ex-CIDE. Y le dije porque necesitaba secuestrar a los dos casi que tenían de esta mujer que ocupó la casa de gobierno. Que uno de esos casés fue el que tenía el choclo lacino, que la extorsionaba cuando ella fue candidato por primera vez a ocupar la casa de gobierno. Que fue a parar a mano de Juan Castro. Bueno, y así tanto. Ojo, esto del caso Nisma también estaba involucrado a la ex-CIDE. Aunque usted no lo crea. Fíjese, los muertos, los tres muertos de General Rodríguez también tuvo que ver la ex-CIDE. Y tantos muertos que les puedo seguir nombrando. Fíjese que ustedes también han tocado el tema de estos acomodados. Fíjese que yo siempre me quejo. Es como los embajadores, que cualquiera es embajador, mandan de embajador. ¿Por qué? Porque los tienen que acomodar. Por pariente, porque son parientes o amigos, conocidos, o que alguien los conoce y alguien está acercando al poder. Miren lo que me perdí, yo estaría ganando ahora a lo mejor 34 o 40 mil pesos por mes. Exactamente, bueno, pero ¿sabe lo que pasa? La próxima vez, si es que vivo la próxima vez, para que me ofrezcan algo, lo acepto. Pero ¿sabe lo que pasa? Todavía hay gente con dignidad como usted. No, fíjese, no, pero, que acá además, hay algunos indignos que llaman a su programa que no les gusta. ¿Por qué no me quieren? Porque yo siempre digo, yo no me caso con nadie. No me carguen de esa manera, ¿eh? Bueno. Gracias, señor Broiger. El domingo, el cielo estará nublado, viento moderado del sector norte, rotando al oeste, por la tarde-noche, nubosidad variable, vientos moderados también del oeste, cambiando al sur, mínima 16, máxima para el domingo, 30 grados. ¿Sí, quién está? Sí, buen día, Vicente de Bursaco. Yo tengo en mis libros el Santoral, la vida de Santo San Alejandro. Fue un muy digno obispo que allá en el año 325 participó en que Cristo Jesús afirmaba que es Dios, porque el arrianismo, una herejía, decía que Cristo no es Dios, que solo el Padre es Dios, que Jesús el Hijo no es Dios. Entonces luchó mucho San Alejandro para que se apruebe la verdad, ¿no es cierto?, por el Concilio de Nicea del año 325. Gracias, buen día. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es factible que sean varios santos, porque el santoral católico es muy grande y no aparecen todos los santos, aparecen los más recordados o conocidos. ¿Quién es? Sí, buen día, señor. Le hablo Rosa de Palermo. Señor, me llaman la atención cosas con la visita del presidente Hollande, quien el día de ayer fue llevado a visitar el Parque de la Memoria con todo ese montón de mujeronas viejas que se inventaron hijos, nietos, aparecidos, desaparecidos, y todo aquello que camina y habla y cobra por dos o tres veces indemnizaciones. Pero poderosamente llama la atención que el jefe de Estado, el presidente Macri, no les haya llevado, no haya llevado a Hollande a visitar lo que quedó del Regimiento 3 de Infantería, que fue invadido por la guerrilla de la democracia de Alfonsín, ordenada por el mismo Alfonsín, y que produjo muertes dentro del regimiento, y que desde luego hoy ha quedado abandonado porque querían sortear, vender y sacar ventaja de esas tierras, y donde está establecido un supermercado de firmas francesas. Llama poderosamente la atención que en la Argentina la historia se cuenta según las conveniencias personales, políticas, y que nunca es imparcial y no se dice la verdad, porque había que ocultar la verdad que en 1989, en pleno ejercicio de la democracia, se había ordenado invadir un regimiento, orden política, que así fue, cuyos guerrilleros gozan de una total libertad. Sigamos así, que así es el final de la nación. Muchas gracias, señor. Buenos días. Adiós. ¿Quién está? Sí, buenos días. Soy Marita de Capital. Estaba escuchando, saludo a usted y a todo el equipo. Estaba escuchando este, bueno, el último comentario, pero el mío es así. El presidente de Francia, ¿por qué viene a aconsejar que a Macri, porque lo leí en el diario, que reciba los refugiados de los refugiados de Irán? Ya tenemos bastantes refugiados de todos los países acá y Argentina es chico. O viene por el agua, porque así como están haciendo la guerra iraní por el petróleo, se está, Francia y todo lo que tienen al costadito están haciendo la guerra, vienen por el agua, nada, el corazón no le va a temblar mandar misiles acá por el agua. Y otro tema, la vi a la señora de Macri, el presidente Macri con el Papa. Yo digo, una mujer que dice que tiene tanto dinero y siendo la mujer del presidente, ¿por qué no se peina? ¿Qué desprolija que es? ¿Qué desprolija que los pelos parados no va a cualquier lado? Bueno, eso es mi comentario, besito para todos. Habría que aconsejarle, ya que va siempre a Turucuto la nenita, que se peine un poco, como que sea con la izquierda, que se peine. Besito para todos, lo estoy escuchando como toda la mañana. Marita de Capital. Chao. Era hora 6:50 minutos. La señora anterior, a la que preopinó recién, habló de la tablada. El tema de la tablada, recuerden ustedes que el jefe operativo que alcanzó a fugarse era Gorrerán Merlo, aquel integrante del ERP que manejó la cosa desde afuera, y que el movimiento Todos por la Patria efectivamente había sido manejado y movido desde la Secretaría de Inteligencia de entonces y el Ministerio de Interior de Alfonsín. ¿Quién está? Sí, señor, Alberto de Morón. Para contestar a esa señora que llamó de algún militar, yo diría que llama la atención que no se haya rematado todavía, pero ya se han empleado los campos. Espero, porque sí. No se entiende bien. ¿Qué decía? Que para contestarle a esa señora que llamó para defender a los militares, seguramente debe ser una parienta de ellos, yo diría que llama la atención que no se hayan embargado y rematado todos los cuarteles del país para el pago de la deuda externa que dejaron los señores militares. Eso le contestaría yo a esa señora. Gracias, señor de Rensis. Hasta luego. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es la hora 6:51 minutos, teléfonos abiertos, y estos son los números. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Para un país bioceánico y bicontinental en la Antártida Argentina tenemos 4 grados bajo cero, vientos regulares a moderados del sudoeste, nubosidad variable, probables bancos de niebla, neblinas, visibilidad muy mala a mala en la Antártida, la máxima será de 1 grado bajo cero. ¿Quién es? Hola, buenos días. ¿Cómo le va, compañero? Teresa Berazategui. Es para contestarle a la señora que habló de la tablada, que antes que lo que ella reclama, cuando lo derrocaron a Perón, fue el 3 de Infantería el que bombardearon los militares, y fue el 3 de Infantería el último que fue leal a Perón. Yo era chica y vivía cerca, a 4 cuadras, y bombardearon a Mansalva. Entonces, que hable de las dos cosas, no solamente de lo que habló. Muchas gracias, compañero. Adiós, señora. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La información de River Plate. River también con debut en Copa Libertadores, salió redonda Marcelo Gallardo, que utilizó un equipo alternativo, los dos delanteros suplentes, reservó varios jugadores y terminó ganándole por goleada 4-0 al Trujillanos en Venezuela. Anotaron Pisculichi de tiro libre, Luis González e Iván Alonso, un arranque ideal de visitante. 8-0 viene a ser porque se cuentan doble. Bueno, sí. Es un chiste, pero no. Claro, no, acá no hay ida y vuelta, acá es por punto, estos no son dobles. Son simples. Tienen que hacer 16 los muchachos. Simples de jamón y queso son estos. Ustedes porque no lo quieren a River, ¿bien? Acá quedó, no, es no una zona rara. Hincha de Racing, que sabemos que perdemos con la camiseta y ya estamos resumidos. No, ha contratado tantos viejitos River que cuando él dijo le salió redondo, pensé que lo iban a traer a Redondo para jugar en River. En este grupo, bueno, es un grupo que quedó medio raro porque River y The Strongest son los punteros con 3 puntos. The Strongest dio la primera gran sorpresa de la Copa. Por Cruzona, ¿no? Claro, pero le ganó de visitante al San Pablo de Brasil, que uno supone que después va a tratar de clasificar. Y ahí se podría armar, digamos, casi un triangular por los dos puestos, porque me parece que este equipo venezolano, por lo menos por lo poco que vi ayer, me parece que está muy lejos de los otros tres, ¿no? Así que parece ser prácticamente un triangular por dos lugares, en el que San Pablo arrancó de atrás, pero seguramente va a tratar de entreverarse. Va a seguir con la rotación el próximo lunes, cuando juegue con Independiente. En este caso se supone que también va a reservar algunas fuerzas, porque después viene el clásico con Boca. Así que va a seguir cambiando jugadores Marcelo Gallardo. Te voy a dar un dato. Sí. Central la va a tener muy difícil, porque tiene que jugar además con River de Uruguay. Sí. Cuando vaya a jugar con Nacional y con River de Uruguay de visitante, la hinchada de Nacional va a estar en los dos partidos. Sí, además Central, digamos, extendió a la Copa una costumbre que es del campeonato local. Pero claro, en el campeonato internacional después hay que ir de visitante y puede haber algunas represalias, ¿no? Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. ¿De quién es? Y buen día, Renche. Raúl de 4 de junio. Yo no sé, yo, pero yo le pregunto a usted. ¿Conoce algún guerrillero que haya ido preso? Porque la señora que habló tiene razón lo que dice. Esa señora tiene razón. Hace poquito tiempo... no sé, 6 meses más o menos, conmemoraron los soldaditos que mataron en Formosa. ¿Cómo es el tema de Renzi? Y yo quiero saber, ¿quién mató a Rubén? No, los soldados que mataron en Formosa, los parientes no cobran ninguna indemnización. Sí. Y estaban defendiendo la democracia. Ajá. Y los guerrilleros que atacaron, todos los parientes están cobrando indemnización. Exactamente, doctor. No, pero eso fue grave porque se trató en el Congreso y el Frente para la Victoria miró para otro lado, ¿no? Exactamente, y bueno, pero fíjese de dónde viene. Y aparte de eso, lo de Rucci, que todavía está inconcluso, yo como peronista quiero saber quién lo mató a Rucci. Está ahí la causa, tiene bastantes pruebas de cómo fue el tema, está ahí para que la justicia defina, pero me parece que eso va a quedar como tantas otras cosas, ¿no? Claro, porque estos asesinos siempre se escudan en los lugares donde ellos pueden rescatar. Son asesinos de Renzi. Bueno, los saludo. Gracias. 6 de la mañana, 57 minutos, 23 grados, una décima la temperatura. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. La ex mujer de Nisman dice que Lago Marcino tiene algo que ver. Bueno, en realidad lo dijo siempre. Y Lago Marcino, ustedes saben que es el que facilitó el arma, ¿no? Y que está vinculado a los servicios de inteligencia. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Noticias de la hora 7. en el Bicentenario de la Independencia. A 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. En un minuto tendremos la hora 7 en el territorio argentino, 23 grados una décima, cielo cubierto con amenaza de lluvia en Buenos Aires. Para el fin de semana, el servicio meteorológico está indicando para mañana sábado 27 de máxima y 30 para el domingo. La CGT quiere conformar un bloque gremial en el Congreso para modificar ganancias este año. Lo anunció Antonio Caló, que almorzó con Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo en el mediodía de ayer en la sede de Asopardo. El fiscal general de Cámara, Ricardo Sáenz, dijo: no hay duda, Alberto Nisman fue asesinado. Su hipótesis se basa en 6 argumentos que fueron especificados en un dictamen de 22 páginas, en el cual adhirió a la apelación de la querella representada por las hijas del ex titular de la entidad que investigaba el caso AMIA. De acuerdo a los puntos destacados, Nisman, lejos de hallarse angustiado o deprimido, se encontraba satisfecho del buen ánimo, plenamente convencido de la justicia de sus acciones y abocado a la presentación que iba a efectuar ante los legisladores el 19 de enero. El segundo punto que marcó el fiscal de Cámara: hay otras pruebas que hacen a la seria presunción del que el fiscal fue asesinado, como ser la localización del disparo, el hematoma en zona occipital izquierda del cráneo y la lesión en la cara interna del tercio distal de la pierna izquierda, y las declaraciones testimoniales del médico de carrera Mendoza y de enfermera López de las ambulancias de suite médica, y de las que se desprende de que el cuerpo de Nisman fue movido, alterándose así la escena del crimen. El punto 3 de lo que el fiscal mandó a la justicia para que el juez decida: los estudios periciales realizados sobre las manos de Nisman y sobre el arma utilizada demuestran que estamos en presencia de un homicidio. El arma que produjo la muerte de Nisman siempre deja residuos de disparo, aún después de 20 horas de disparo, mientras que en las manos de la víctima no se encontró ninguna partícula característica de deflagración. Por ende, no cabe duda ya que no fue Alberto Nisman quien disparó el arma que le dio muerte, lo que necesariamente lleva a concluir que fue víctima de un homicidio. El punto cuarto: el departamento de Nisman había sido limpiado, entre comillas, pues sólo así se explicaría que no se encontraran huellas dactilares pertenecientes a personas distintas de los ISO que visitaron el departamento horas antes de su muerte, o que su computadora personal había sido manipulada, ya que los eventos de registro no tienen una correlación lógica, o que el contenido del teléfono de Nisman fue borrado en virtud de que no se encontraron vestigios de llamados telefónicos, ni mensajes de texto, ni de chat que mantuvo con las horas previas, como se cuenta debidamente probado en la causa. Así como el borrador de estos elementos se efectuó de manera tal que no pudieron ser recuperados. Recordamos nosotros que la custodia era de la Policía Federal. El punto 6: son pocos creíbles los dichos de Diego Lagomarsino y del custodio Rubén Benítez en cuanto a que Nisman le solicitó un arma de fuego. No deja de ser una hipótesis atinada la frase de la querella: la utilización de un arma amiga como arma asesina. Por su parte, la esposa y jueza federal dijo a Arroyo Salgado que a Nisman lo tienen que investigar por ser asesinado, y que Lago Marcino no ha sido claro y que es sospechoso. 7 de la mañana, 3 minutos, 22 grados 5 la temperatura, el deporte por Belgrano. Se completó la otra semana de Copa Libertadores, partidos en 4 grupos. En el grupo 1 se completó la primera fecha, la goleada de River como visitante en Valera, Venezuela, frente al Trujillanos. Los 4 goles en el segundo tiempo, 10 minutos de tiro libre, Leonardo Pisculici, 18, Luis Lucho González, y a los 33 y a los 45, 2 goles del uruguayo Iván Alonso. Completa la primera fecha, River y Die Strongest de Bolivia, 3 puntos, San Pablo de Brasil y Trujillanos sin unidades. Grupo 2, se completó la primera fecha, el empate de Rosario Central con Nacional de Montevideo, Uruguay, 1-1. En el segundo tiempo, 11 minutos, Nicolás López para el equipo uruguayo. Minuto 45, Marcelo Larrondo de tiro penal. Expulsados Cábaco y Victorino de Nacional. Cumplida una fecha, los 4 equipos con un punto, además de Nacional y Central, River de Uruguay y el Palmeiras de Brasil. En el grupo número 8 comenzó la segunda fecha. En Asunción del Paraguay, el local Cerro Porteño le ganó 2-1 a Cobresal de Chile, equipo dirigido técnicamente por el argentino Dalcio Giovanoli, quien formuló luego una denuncia de que las pertenencias de los jugadores chilenos habían sido robadas durante el partido en los vestuarios del club paraguayo. Los goles de Cerro Porteño, el primero fue del argentino Jonathan Santana, el segundo del portugués Luis Leal dos Anjos. Por su parte, Lino Maldonado marcó el tanto del equipo chileno. En este grupo, Cerro Porteño, que ya jugó 2 partidos, tiene 4 puntos. Corinthians de Brasil, 3 puntos en un partido. Independiente Santa Fe de Colombia, el campeón de la Copa Sudamericana, tiene 1 punto en un partido. Y el Cobresal chileno, 0 en 2 presentaciones. También hubo actividad en el grupo 7. Victoria del Emelec de Ecuador como local, 2-0 sobre Deportes Táchira de Venezuela. Emelec dirigido por el técnico argentino Omar de Felipe. Los 2 goles del equipo ecuatoriano anotados precisamente por argentinos, Emanuel Herrera de penal y Denis Extracualursi. Expulsado Carlos Lugano del Táchira. En esta zona hay 3 equipos con 3 puntos, pero Pumas de México jugó un solo partido. Emelec y Táchira ya jugaron 2 veces y Olimpia de Paraguay está último sin puntos en una presentación. Para el fútbol local, para el clásico de mañana, Huracán ya tiene definido su equipo con una sola duda entre Miralles y Mariano González. Por lo tanto, el equipo se perfila con Díaz, San Román, Nervo, Mancinelli, Balbi, Espinosa, Frizzler, Mauro Bogado, la duda, Miralles o Mariano González. Y en ataque, el Rolfi Montenegro y Huanchope Ávila. En el hockey de femenino, el seleccionado argentino Las Leonas le ganó el segundo amistoso en Mar del Plata a Nueva Zelanda. Fue por 1-0 con gol de Carla Rebecki. Mañana en el mismo escenario será el tercer partido. En el básquetbol de Liga Nacional, victoria de Boca 97-92 sobre Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Obras derrotó a San Martín de Corrientes 97-76. Y Quilmes de Mar del Plata venció a Libertad de Sunchales 101-89. Ganaron los 3 locales en la oportunidad. Hoy hay otros 3 partidos. A las 21, San Lorenzo recibe a Bahía Basque. 21:30, Atenas de Córdoba, Regatas de Corrientes. Y a las 22, Instituto de Córdoba, La Unión de Formosa. También hay actividad hoy en el boxeo. La cuarta fecha del grupo C del torneo que organiza la WSB. Argentina, con el equipo denominado Los Cóndores, va a enfrentar en la FAB a la representación de Rusia. Es ahora 7 minutos en toda la Argentina. El gobierno ordenó auditar todas las cárceles federales del país por irregularidades. Una inspección sorpresa en Devoto dejó al descubierto irregularidades y ahora relevan todas las penitenciarías de la Argentina. El Ministerio de Justicia de la Nación ordenó realizar una auditoría interna y externa integral en todo el Servicio Penitenciario Federal. 22 grados 5 la temperatura. Declaraciones del Gobierno Nacional dicen que encontraron en la ex AFCA una deuda millonaria y serios problemas edilicios en la administración de Sabatella. Una evaluación del organismo que presidió Martín Sabatella reveló retención de sueldos en concepto de aportes para Nuevo Encuentro y una planta de empleados desmesurada. La evaluación llegó a la conclusión de que tenían que aportar para el partido político del interventor. Se encontró un edificio que no cumplía con las medidas de seguridad e higiene, abarrotado de expedientes y personal, entre otros. Se visualizó mampostería caída, cableado no sujeto, ascensores sin funcionar, carencia de señalización de emergencia, y en tal orden se destaca que la tormenta de la madrugada del 17 de febrero ocasionó el derrumbe del cielo raso del décimo piso del contrafrente, rotura de inmobiliario e insumos informáticos, inundación de dichas oficinas y asimismo del noveno piso, impidiendo el cumplimiento de las funciones del área allí alojadas. Es por ello que se ha incorporado como prioridad en la agenda del organismo realizar una reforma edilicia integral en la sede en que funciona ahora la ex ASCA. La cantidad de personas que había en el 2011 era de 721 empleados. En el 2015 se habían incrementado a 1.320 empleados, 83% más que nombró Sabatella. Del análisis de la liquidación de haberes del ASCA correspondiente a diciembre del 2015, se verificó que existían 109 agentes que eran militantes del partido de Sabatella, que retuvieron el 8% de su sueldo en concepto de aporte partidario a Encuentro por la Democracia y la Equidad, miembro del Frente Nuevo Encuentro. El monto total que fue retenido era de 282.536 pesos. Los aportantes ingresaron luego del 1 de octubre del año 2012. Se encontraron inmuebles que tenían expedientes que no habían sido limitados y que no habían corrido como correspondían y que habían sido frenados porque no les interesaba el kirchnerismo. 10.000 expedientes frenados de pedidos de licencia en todas las áreas. Se gestionaba mediante procesos informales sin criterios uniformes. Se verificó un desorden administrativo general, visualizándose expedientes y documentación en distintos espacios físicos sin correlación alguna entre el estado de los mismos y su ubicación física. Resulta llamativo, dice el gobierno, que el subsuelo destinado a las cocheras se encontró abarrotado de cientos de cajas de evidente estado de deterioro de documentación que no se sabe por qué estaban allí. Se habían abierto nuevas delegaciones en función de la circunscripción electoral con personal militante político de Nuevo Encuentro. Había 36 delegaciones con una cantidad de personal de 322 personas, 136 delegaciones en la gestión Sabatella, lo que implica, dice el informe, un incremento del 73.11%. Además, 20 delegaciones alquiladas por un total de 227.000 pesos y hay 16 en comodato. En los alquileres, en algunos casos, los contratos están bajo sospecha. Además, la fiscalización de los medios de comunicación audiovisual, contenidos, publicidad y conducta subjetiva, se producía en forma deficiente y discrecional. No hubo planificación integral para los servicios de AM y FM y había más de 5.000 radios ilegales dando vuelta. Falta capacitación del personal. El personal con experiencia técnica de años fue desplazado por militantes de Nuevo Encuentro y algunos viejos representantes del Partido Comunista. Se mantiene deuda con proveedores, alquiler de órdenes de compra, reposición de fondos rotativos, convenios con universidades, etcétera, y las deudas alcanzan a 5.072.500 pesos. Se verificó la escasez de insumos informáticos que llevan al incumplimiento de las normas de seguridad informática. El estado en que encontraron el ex ASCA de Sabatella es de desidia, desorganización y corrupción.

hablemos de la buena ética. Entre los que objetaban al gobierno de Alvear se hallaba el entonces gobernador de Cuyo, que era nada más y nada menos que don José de San Martín. Y continuamos con San Martín, que ayer debimos dejar inconcluso. Cruzó por última vez, después de haber dejado dicho en Lima la presencia de un militar afortunado, por más desprendimiento que tenga, es temible a los estados que nuevos se constituyen. Cruzó por última vez los Andes y estuvo unos días en Mendoza. Claro, el problema es que pidió autorización para entrar a Buenos Aires y poder ver a su esposa, que estaba gravemente enferma. Rivadavia, ministro de gobierno de Martín Rodríguez, le niega el permiso, argumentando que no estaban dadas las condiciones de seguridad para que San Martín entre en la ciudad. En realidad, Rivadavia, que siempre le había negado cualquier tipo de ayuda a San Martín, temía que el general entrase en contacto con los federales del litoral. Rivadavia desconfiaba, pero algo se bichaba, ya que el gobernador de Santa Fe, Estanislao López, le envió una carta a San Martín advirtiéndole que el gobierno de Buenos Aires esperaba la llegada de él para someterlo a un juicio por haber desobedecido las órdenes de reprimir en su momento a los federales. López le ofrece a San Martín marchar con sus tropas sobre Buenos Aires si se llegara a producir tan absurdo e injusto juicio. San Martín le agradece a López su advertencia, pero le dice que no quiere más derramamiento de sangre. Ante el agravamiento de la salud de Remedios, pese a las amenazas, San Martín decidió viajar igual a Buenos Aires, pero lamentablemente llegó tarde, su esposa ya había muerto. Difamado y amenazado por el gobierno unitario, San Martín decide abandonar el país y se va rumbo a Francia. Allá atravesó una situación difícil económica, ya que no podía esperar nada ni del gobierno argentino, ni de Perú, ni de Chile, que le pagaran ni siquiera los sueldos como general retirado. Vivía del alquiler de una casa que tenía en Buenos Aires. Pero el gran capitán seguía interesado e inquieto por la situación del país. En febrero de 1829 vuelve al puerto de Buenos Aires cuando se entera que el gobernante era Dorrego. Pero al llegar se entera del derrocamiento del gobernador legítimo de Buenos Aires, Dorrego, y de su trágico fusilamiento a manos del unitario Lavalle. Entonces no desembarca. En ese entonces los barcos amarraban lejos de la costa, había que bajar a un bote, luego cuando la profundidad del río era baja, trasbordar un carro de ruedas altas para salir del agua. Muchos oficiales amigos le envían cartas al barco, varios personajes lo van a visitar con la intención de que se haga cargo del poder, porque hasta Lavalle le pedía que desembarque, porque no podía gobernar. San Martín se niega porque piensa que tome el partido que tome, tendría que derramar sangre argentina y no está dispuesto a esto. Triste, decide regresar y luego de pasar unos meses en Montevideo finalmente retorna a Francia hasta su muerte 21 años más tarde, pero no se quedó dormido en Europa, porque 9 años después de su frustrado viaje a Buenos Aires en 1838 durante el gobierno de Rosas, los franceses bloquean el puerto de Buenos Aires e inmediatamente José de San Martín le escribe a don Juan Manuel ofreciéndole sus servicios militares. Rosas le agradece su gesto y le contestó que podían ser tan útiles sus servicios militares como gestiones diplomáticas que pudiera realizar ante los gobiernos de Francia e Inglaterra. Rosas consideraba a San Martín un gran político, además de militar. Hay cartas que van y vienen, que en las que San Martín se excusa porque él dice que era militar y que no entendía nada de política. Al enterarse del combate de la Vuelta de Obligado en 1845, después de un interregno, se vuelven a escribir y ya cuando ambas flotas anglo-francesas, Rosas no se equivocó al pedirle que lo representara en Europa, ya que hay una interesantísima carta del 28 de diciembre de 1845, todavía no se había producido la Vuelta de Obligado, no se había enterado San Martín La vuelta obligada fue el 20 de noviembre, pero no tenía tiempo de llegar la noticia a Europa. Pero San Martín, en Nápoles, 28 de diciembre de 1845, escribe una carta directamente a Rosas, ni bien se enteró en el año, en el mes de enero, le escribe a Rosas. Pero la importante es la del 28 de diciembre del 45, a un tal Dickinson, que le pidió a San Martín la opinión por una invasión. Claro, Dickinson sabía que la invasión venía. Voy a leer un parrafito de la carta. San Martín le dice en un párrafo a este Dickinson: bien sabida es la firmeza del carácter del jefe que preside la República Argentina. Nadie ignora el ascendiente muy marcado que posee sobre toda la vasta campaña de Buenos Aires y el resto de las demás provincias. Y aunque no dudo que la capital tenga un número de enemigos personales, estoy convencido que bien sea por orgullo nacional, temor, o bien por la prevención heredada de los españoles contra el extranjero, ello es que la totalidad se le unirá y tomarán parte activa en la contienda. Acá se equivocaba un poco San Martín, porque los traidores de Montevideo no paraban buscar la caída de Rosas. Pero ya dijimos otra vez que el 11 de enero, es decir, de 1846, ni bien se enteró de las acciones de la Vuelta de Obligado, vuelve a escribirle a Rosas y allí tiene palabras extraordinarias. San Martín, desde Granburg, volvió a escribir a Rosas el 10 de mayo de 1846 y allí le expresó su respeto y felicitaciones, pero agregó esta elocuente frase que a los chicos nos enseñaron: y ahora los gringos sabrán que los criollos no somos empanadas que se comen así nomás sin ningún trabajo. Pero nadie nos aclara de allá de chicos a quién le dirigió esa frase San Martín. Bueno, en su testamento no cabe la menor duda que San Martín era rosista, ya que le lega su sable, y puso además en el testamento que, como para explicar por qué le legaba el sable, agrega esta frase: como argentino, por la firmeza con que aquel general sostuvo el honor de la República contra las injustas prevenciones de los extranjeros que trataban de humillarla. Bueno, eso quedó muy claro. ¿Y gracias a quién? Al revisionismo histórico, que empezó a averiguarlo. Y recordemos aquí a Contreras, el primer presidente del Instituto Revisionista Juan Manuel de Rosas, que trabajó mucho antes de que fuera oficialmente, ¿no?, hecho reconocido el Instituto Nacional. ¿No es cierto? Bueno, ¿sabes qué? Para finalizar, la semana que viene, el lunes, voy a iniciarla charlando, el lunes nada más, y terminamos con San Martín, pasaremos a otro tema. Las correspondencias entre San Martín y Rosas, que es algo esto, que claro, no es bueno esto, porque no se conocen todas las cartas, ¿eh? Claro, se escribieron cantidad enorme de cartas. Se conocen una o dos, que son las más trascendentes. Mira, San Martín le firmó directamente, dirigidas a Rosas, 8 cartas, y una dirigida por San Martín al ministro Arana, que es también a Rosas. Bueno, y después las declaraciones de Perón en el exilio, donde dicen, Irigoyen, bueno, primero dice Saavedra, Irigoyen, Rosas, que le da carácter de presidente, Irigoyen y yo somos los únicos no masones en toda la historia política argentina. Bueno, por ahí pasa, por algo se pasan los mandatos, los directores supremos uno al otro, porque la asamblea del año... A pesar que a Irigoyen lo quieren poner como masón, ¿no? Claro, bueno, no sé, habría que investigarlo bien, ¿no? Bueno, la seguimos el lunes. Buen fin de semana para todos. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Bueno, el Tesoro de la Nación pagó el 30% anual y consiguió colocar papeles en el mercado local por 11.900 millones de pesos. Una buena recepción tuvo en el mercado local la primera colocación de títulos que realizó el gobierno como parte del financiamiento y de la búsqueda de dinero. Estos títulos son emitidos con el Bonar 2018 y el Bonar 2020 y consiguieron 11.872 millones de pesos. La tasa, 30% anual. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte. Te saludo cuatro veces y muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias, me pongo de pie para recibir. Sí, además, viste, en una Venezuela que tiene varios problemas, ustedes le dejaron el problema entero. Claro, sí, se lo grabamos un poquito más para los muchachos, pero bueno, vamos a ver, arrancamos bien a diferencia del año pasado en la Copa, así que esperemos que se mantenga, que sea el comienzo de una tendencia positiva. Bueno, te cuento que ayer estuvo el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, recibiendo a la Federación Agraria Argentina en forma institucional a través de su presidente Omar Príncipe, quien se reunió justamente con Burjaile y su gabinete para presentar las principales urgencias que presentan los pequeños y medianos productores y también plantear sus propuestas para la actividad. También, bueno, hubo otros dirigentes que acompañaron a Burjaile y también se puso en marcha en otro ámbito, también con participación de las entidades de la mesa de enlace, un consejo consultivo del Banco Nación, que hacía tiempo que no funcionaba y que tiene que ver justamente con las actividades agropecuarias. Por otro lado, también en la provincia de Río Negro, el gobernador local, Alberto Beretilnek, visitó, recibió, a los dirigentes de CRA, Confederación de Rurales Argentinas, bueno, con quienes estuvieron hablando del tema vinculado con toda la actividad frutícola, la situación de la producción de peras y manzanas que ya conocemos y también la actividad ganadera, que es muy importante para la provincia de Río Negro. Y para terminar esta breve síntesis de noticias, antes de pasar a una nota que ya tenemos prevista, contarte que, bueno, como todos los jueves, se conoció el panorama agrícola semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en la tarde de ayer y se confirma la proyección de la producción de soja en 58 millones de toneladas para la campaña que está en curso según este reporte semanal habitual. 7.400 cabezas entraron hoy, ¿es bastante eso? 7.400 es un número normal, digamos, no es ni mucho ni poco. No, porque ha caído la venta de carne vacuna, por eso pregunto, ¿no? Claro, sí, bueno, eso es por el tema de precios, que la gente se ha retraído en la compra de carne vacuna y ha pasado un poco más a consumir pollo o cerdo, pero es un número, un término medio, no es ni mucho ni poco para un mercado de Hacienda para un día viernes. Ayer vos me planteabas y hablábamos sobre, bueno, en qué consistía o qué importancia podía tener el acuerdo de cooperación agroalimentaria que, entre otros acuerdos, firmaron el presidente Macri y su par holandés François Hollande hace pocas horas cuando el presidente francés estuvo aquí en la Argentina y que fue presentado en esa conferencia de prensa que se hizo en Casa Rosada anteayer. Y bueno, estuvimos averiguando un poquito entre quienes saben y nos acordamos del licenciado Gustavo Idígoras. El licenciado Gustavo Idígoras es un especialista en comercio internacional agroalimentario y de bioenergía, ha sido representante argentino como agregado agrícola ante la Unión Europea y actualmente es titular de la consultora BIM, que se dedica justamente a estos temas de comercio internacional en materia de agroalimentos y de cuestiones de bioenergía. Así que lo saludamos porque ha tenido la gentileza de atendernos en esta mañana de viernes. Gustavo, muy buenos días. Miguel Ángel de Rensis en la conducción de ayer y hoy, quien te habla, Gastón Guido, de la columna agroalimentaria, te saludamos. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gustavo, ¿qué importancia tiene este acuerdo, del cual, bueno, conocemos poco porque se mencionó muy al pasar el otro día, y vos me comentabas ayer cuando tomaba contacto contigo, que en definitiva, o en una parte, es retomar un acuerdo que existía y que durante los 12 años pasados no fue prácticamente utilizado, no fue puesto en marcha? Sí, Gastón, correctamente. Argentina tuvo un vínculo histórico y muy tradicional en materia de promoción y tecnologías agrícolas con Francia. Recordemos que Francia es un país básicamente agrícola, pero luego logró una fuerte industrialización. Y a partir de ese hecho, las relaciones bilaterales a nivel gubernamental y privado florecieron. Hasta que en el año 2004 Argentina y Francia deciden congelar y dar de baja el antiguo acuerdo de cooperación agrícola, y bueno, pasamos 10 años de no tener contactos y diálogos bilaterales. La reactivación y la firma de este convenio de cooperación agroalimentaria ahora busca reactivar esos diálogos y promover una interacción entre productores, sectores, y dinamizar algunos sectores en los cuales también Francia tiene cierto liderazgo, como es el sector vitivinícola, por ejemplo, el sector de transferencia de tecnologías, que los INTA de ambos países puedan también volver a interactuar, y por último promover las inversiones francesas en Argentina, dado que Francia tiene algunas limitaciones actuales y a futuro vinculada con el costo laboral para la producción de alimentos y el acceso a la tierra, que cada vez es más limitada y costosa. Gustavo, hay un tema que es el cárnico, y que en Europa, como se sabe, no se le permite la exportación con carne con hueso, de aquella famoso tema de la aftosa, y que Argentina hace un tiempo, y Uruguay también, vienen preocupados por ver si se puede ingresar con carne con hueso. En algunos países quedaron en contestar, por ejemplo los chinos van a venir a comprar carne y creo que no van a tener problema en comprar carne con hueso. ¿Podría entrar esta parte también, o te parece que está más ligado al tema vino, a otro tipo de negociación? La verdad que hoy Francia, primero por un lado, es el país más proteccionista en términos agrícolas dentro de Europa. De hecho, la conversación de Macri con Holanda, vinculada al acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, no ha prosperado porque Holanda tuvo que, hace un mes atrás, en el Parlamento francés, prometer que iba a luchar para tratar de frenar este acuerdo, porque los franceses lo ven como un acuerdo muy peligroso para la estabilidad de los productores agrícolas franceses. Por otro lado, si tenemos esta idea en mente y este concepto político entre el territorio francés, cualquier idea de incrementar nuestro comercio de carnes y sumarle la posibilidad de un comercio de carne con hueso es altamente improbable. Y así también, porque nos felicito la Comisión Europea en materia del deshuesado y el madurado, a los efectos de evitar la transmisión de la fibra aftosa, por más que en Argentina esta enfermedad está erradicada, para ellos hoy actúa como una barrera comercial, y dudo que en los próximos años podamos tener un tipo de movimiento con todo el bloque, porque acá no solamente define Francia, sino definen todos los países europeos en Bruselas, junto con la Unión Europea, los ranchitos. Y del punto de vista del intercambio, ¿ellos qué nos pueden aportar a nosotros? Desde el punto de vista del intercambio, hay algunos aspectos interesantes que están vinculados con transferencia de tecnología. Tienen muy buena tecnología de logística, de frío, de industrialización, de empaque, que han desarrollado para un mercado altamente demandante y con alto valor. Esto nosotros tenemos deficiencias en nuestro país para el consumo interno y para la exportación. Y además la posibilidad de alentar la erradicación de inversiones francesas agroalimentarias en Argentina. Europa y Francia, sobre todo, están tratando de buscar centros de abastecimiento para producir sus alimentos y poder comercializarlos en territorio europeo. Creo, sabes, que la Argentina es una opción en ese sentido. ¿Vos sabés algo de que Carrefour sea parte de la agenda, no sé si público o privada, de Macri y el presidente de Francia, acerca de que quieren instalar mayor cantidad de la red de este hipermercado francés? No lo conozco. Lo que sí conozco es que Carrefour ha trabajado muy fuerte desde Argentina a los efectos también de comercializar productos argentinos en territorio francés. Recuerdo varias campañas publicitarias para instalar productos argentinos con el objetivo de ser ellos los que hagan el trading también, es decir, que represente Carrefour, sea el comprador en Argentina y el comercializador en territorio francés. Así que no descarto que también un potencial acuerdo en ese sentido. Gustavo, Argentina, a partir de este acuerdo, más allá de la asistencia tecnológica, lo que vos contabas recién de cuestiones de logística y de frío y demás, ¿puede verse ver facilitada su acceso al mercado francés de productos agroalimentarios? ¿Qué es lo que Macri un poco viene diciendo, una frase ya muy tradicional, no es de Macri, que Argentina deje de ser el granero y pase a ser el supermercado del mundo, en el sentido de que podamos vender alimentos con valor agregado? Ese tipo de alimentos argentinos con valor agregado, ¿pueden, bajo el paraguas de este acuerdo, llegar con mayor facilidad a Francia en algunos años? Mira, hay dos respuestas. La primera es una respuesta negativa, porque lo que hay que solucionar es la baja de los aranceles de importación que tiene Europa. Les cuento un caso. La Argentina produce maíz flin, que es un maíz único para poder preparar los cornflakes, digamos, los copos que se consumen en los desayunos. Sí. Somos el mejor país del mundo para producir ese maíz. Para importarlo en Europa se paga arancel cero, pero a su vez se le da una devolución de impuestos al importador que puede llegar hasta 20 euros para poder importar por tonelada. Es decir, se favorece esa importación. Ahora, si ese maíz le hiciéramos una primera industrialización, paga un 20% arancel. Pero si a nosotros se nos ocurriese transformarlo en una caja de desayuno directamente y exportarla como tal, pagaremos 170% de derecho de importación. ¿Esto qué significa? Que Europa promueve la importación de materias primas para la industrialización en el territorio europeo. El objetivo, la única forma de bajarlo, es reactivando y logrando el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Una vez que eso se logre, va a empezar a fructificar todas las relaciones de joint ventures y de inversiones, naturalmente, porque el Mercosur se vuelve mucho más atractivo en materia de costos de producción y de volumen y calidad para comercializar en Europa. Sí, ahí, Gastón, me parece que tu pregunta, que fue con el tema del valor agregado, me parece que venimos segundo. Es decir, si el producto original, pero de lo de valor agregado me parece que lo quieren poner ellos, ¿no? Y está claro, ¿no? Está claro. ¿Y cómo juega en esto el demoradísimo acuerdo Mercosur-Unión Europea en estas cuestiones agrícolas y de alimentos, Gustavo? Y la verdad que es el acuerdo clave. Creo y entiendo y espero que el Mercosur lo tome como la agenda agresiva de este año para avanzar con Europa. No está fácil, Europa no ha salido de la recesión económica. Hay países que tienen altas tasas de desempleo y un fuerte endeudamiento estatal y por lo tanto tienen presiones políticas cotidianas. Los inmigrantes también se han transformado en un dolor de cabeza para los gobiernos europeos que no saben manejarlo desde todo punto de vista. Y si a eso le sumamos la potencialidad de cerrar un acuerdo con el Mercosur, que básicamente para el común de los europeos y para los medios de comunicación europeos significa una invasión de alimentos de Argentina y Brasil que van a desplazar a sus pequeños productores europeos. Ahora, este es el fantasma que se ha creado en Europa de este acuerdo. Claro, licenciado, yo creo que ahí hay un problema, y justamente esto tiene que ver con los cupos que el mercado común europeo le ha puesto a cada país. España puede producir determinada cosa, Italia tal otra, Grecia tal otra. Entonces, ese límite que le han puesto ellos, que se autopusieron, hace que tiemblen cada vez que aparece alguien que puede exportar, ¿no? Correcto. Europa tiene un problema estructural en la agricultura y nosotros tenemos una ventaja estructural. El problema estructural de Europa es que hay 7 millones y medio de productores que tienen en promedio 6.5 hectáreas de propiedad. Son pequeños productores. Aquí serían pequeños productores. Exactamente. No tienen escala, tienen subsidio del Estado para poder mantenerse, porque Europa considera que la política agrícola común hoy por hoy es una política de asentamiento territorial y de mantener por una cuestión ambiental las condiciones de las tierras agrícolas. Y tienen, por lo tanto, muy baja capacidad de respuesta a los cambios en el mercado. Frente a esa situación, ven un Mercosur muy agresivo, con una gran capacidad de producción, que va desde ya de por sí una definición de la escala de producción y de la cantidad de productores y de la capacidad de industrialización, que podría perfectamente tener una alta participación en el consumo europeo. Es cierto que habló con el presidente de Francia, y que ahora hoy se va a volver a encontrar con Matteo Renzi, el primer ministro italiano, Macri, pero me da la impresión que por esta charla los productos agroindustriales argentinos tendrían que ir buscando otros horizontes más allá de Europa, por las barreras que tiene Europa, por las barreras que tiene Estados Unidos. Me parece que nosotros tendríamos que estar buscando otros mercados que tienen necesidad de alimentos y que no ponen tantos inconvenientes, ¿no? Es correcto. Yo creo que en Mercosur, porque acá estamos, tenemos que negociar siempre con Mercosur este tipo de acuerdos, dado que somos una unión aduanera, tiene algunas áreas del mundo poco exploradas. Por ejemplo, los países del Magreb, del norte de África, que tienen una altísima dependencia de importación de alimentos y no los pueden producir de ninguna manera por condiciones naturales. Todos los países del Golfo, que tienen hoy muy alto consumo, en donde nosotros podríamos ser uno de los principales proveedores, algunos países africanos, asiáticos y América Latina. Creo que tenemos que tener una visión de multipolaridad comercial. Gustavo, te agradecemos esta participación. Estaremos atentos porque evidentemente hay un mundo globalizado que puede necesitar nuestros alimentos, pero tenemos que no perder mucho tiempo en elegir al cliente, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Licenciado Gustavo Idígoras, titular de la consultora BIN y ex agregado agrícola argentino ante la Unión Europea, Miguel. Es más fácil venderle a los que tienen necesidad de comer que a los que tienen medianamente manejado eso, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Ahora, también el tema es cómo le cobras. Sí, claro, pero a propósito de eso, por lo que comentaba recién Gustavo, están todos los países del área petrolera, del área del Golfo, que son muy grandes consumidores de alimentos y que en su mayor parte no pueden producirlo porque, bueno, son desiertos. Si nosotros no hubiéramos rifado como rifamos la marina mercante, tendríamos botes o barcos, tanques, como para ir a buscar el petróleo, podríamos canjearlo por petróleo, que nos hace falta. Pero como en este caso dependeríamos de barcos extranjeros y de seguros extranjeros, no sé hasta dónde puede llegar eso a ser factible. Fíjate, hoy el petróleo se está regalando, sí, porque se roba directamente de los países que están en estado de conflicto bélico. Se roba, literalmente, pasa por Turquía y lo venden a mitad de precio, tres cuartas partes de lo que vale. Por eso están fundidos los países petroleros, ¿no? Sí, sí. Pero de todas maneras, ahí hay una oportunidad y unos mercados que han sido muy poco explorados y que de acá a 20 años van a seguir necesitando alimentos de forma creciente. Con lo cual, habrá que ver si la Cancillería y todas se arma una estrategia con un poco más de largo plazo y se pone en marcha toda una actividad que en estos últimos tiempos, por más que hubo acuerdos comerciales y misiones a China, India y demás, recién están en pañales. Así que me parece que hay muchísimo por recorrer y por explorar en ese aspecto, ¿no? Bueno, el lunes ustedes postergaron el partido del domingo, van a jugar el lunes con Independiente. Uh-huh. Así que, bueno, bien Independiente, que les dio un día más porque tenían que llegar y descansar de la Copa Libertadores. Así que hasta el martes no tengo cómo decirte nada de arriba, nada más que felicitarte. Bueno, muchísimas gracias. Buen fin de semana y buen día para todos. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. La información de Boca Juniors para su partido del próximo fin de semana frente a Racing, en este caso como visitante, que arbitrará Jorge Baliño. Arroba Rena anuncia un equipo, prácticamente un equipo B, pero con Tevez en la cancha. Por su parte, Díaz y Gago restaron importancia a lo que fue el juego brusco tan comentado del Deportivo Cali en Copa Libertadores, en tanto que en el orden institucional la Conmebol rechazó el pedido de Boca de postergar, del partido con Racing, de adelantar el partido con Racing de Copa Libertadores del jueves 3 al miércoles 2 para tener un día más de descanso para el partido superclásico de River, esto es para el superclásico de la fecha siguiente. Es decir, la Conmebol le dijo que no a adelantar el partido de jueves 3 a miércoles 2, se mantiene entonces. Claro, por eso van a jugar con otro equipo, querían poner el equipo titular y van, claro, a poner entonces otro. Va a poner un equipo, lo que llamaría un equipo prácticamente B, sí, pero igual, es un equipo. Igual cuando hablamos de Boca o de Racing. Sí, sí, muy competitivo igual. Sí. La duda ahora es saber qué pasa con Nicolás Lodeiro, que bueno, estaba golpeado, pero él insiste con estar en este partido frente a Racing, por lo menos quizá esté en el banco. Agencia de Lotería Oficial, la nueva herradura 2. Matos. Culón Surmed esquina a Rosarena en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Enseguida estamos, Daniel. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. El dólar cerró ayer a 15,60. Por tercer día consecutivo se vendieron dólares del Banco Central, 61 millones. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El acuerdo de la nación con los docentes, con los cinco gremios de paritario nacional, hacen que la suba sea del 40.3% para el mínimo. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En Santa Fe, los docentes nucleados en ANSAFE, Asociación del Magistrado de Santa Fe, rechazaron la propuesta salarial y no comienzan las clases. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. En Córdoba rechazaron los docentes la propuesta del gobierno provincial y hay paro por 48 horas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En Mendoza hay una marcha, todavía no está resuelto si van a comenzar las clases y hay protestas. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobernador peronista Carlos Berna de La Pampa logró que comiencen, va a realizar un acto el general Pico, pero siguen negociando, todavía no hay acuerdo. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. En San Luis, Alberto Rodríguez, a sin paritaria, aumentó directamente el 40%. Hay clases. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. En Santa Cruz, Alicia Kirchner cerró el diálogo, no conversó más y no comienzan las clases. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. En Entre Ríos están negociando, probablemente no empiecen si no hay acuerdo. José C. Paz puede, José C. Paz crece, José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. Torrisi, ¿cómo andás? Bien, ascenso o balas, pintaron en el portón del estadio de ingreso, al estadio de Dock Sud. El presidente Aníbal Chantanini, perdón. ¿Qué le pusieron, ascenso? Ascenso o balas. O balas. O balas. El presidente Aníbal Chantanini, no, perdón, Campanini. Puede haber balas y ascenso, las dos cosas, para festejar tiro al aire a la mexicana. Claro, claro. Te decía que el presidente Aníbal Chantanini, no, perdón, Campanini. Chantanini le dicen los hinchas de Dock Sud, a un amigo. Aníbal es un amigo. ¿Sabés qué dijo? No, dice, lo vio todo el barrio, fue un borracho a la madrugada que se puso a pintar esto. Bueno, no le creyó absolutamente nadie, ¿no?, a Campanini. Bueno, Miguel, hoy van a jugar a la hora 17 en Timoti Castro, en el remozado estadio hermoso, de Talleres de Escalada frente a Deportivo Español. Este partido va a ser televisado, va a dirigir Eduardo Gutiérrez, por la primera C1530, el clásico, en Merlo Norte, la Academia Argentina de Merlo, frente al Deportivo Merlo, dirige Mauro Biasuto, un Argentino de Merlo que sea, con muchos jugadores débiles, todavía recién saliendo de las papelas, claro, le dieron 2 semanas, ahora tienen que volver a jugar con algún jugador que tuvo una recaída, bueno, con problemas, y un Deportivo Merlo que no llega bien con los últimos resultados. ¿Y te acordás del pibe Graneros que te dije que iba a ir a Racing y que me había dicho, no hay problema, si me tengo que quedar, me quedo? Bueno, se tuvo que quedar, pero después hubo un problema bárbaro, hubo un litigio, bueno, ahora se solucionó todo, pero los dos equipos llegan con problemas y este chico Graneros se queda en el equipo del Parque San Martín. Por la primera vez, hoy a la hora 17, van a jugar Juventud Unida Puerto Nuevo, le dije Edgardo Companchuk. Hoy tenemos Federal B, 21:30, y Nueva Italia, con la presencia de César Manzanelli, que no iba a ser tenido en cuenta en Belgrano de Córdoba, con la camiseta de Racing de Nueva Italia. A la hora 21:30 recibe a Las Palmas de Córdoba, elige César Ceballos de Córdoba también, y a la hora 22 en Santiago del Estero, Vélez de San Ramón, dirige Jesús Aldeco, el hombre de Valle Viejo, recibe Argentino Peñarol de Córdoba. Miguel, bueno, domingo juega Colegiales. Tu Colegiales juega el día domingo con Armenio a la hora 17, va a dirigir Jiménez. Finalmente se confirmó, el hombre fue, puso el pecho, dirigió la primera práctica, lo iba a dirigir el interino, el Tano Daniel Leoni, no, Walter Cosette dijo, no, dirijo la práctica y al equipo lo dirijo yo. Walter Cosette, el nuevo técnico de Chacarita Juniors, ya se puso al frente del equipo. Recordamos que él fue jugador del equipo y logró un ascenso con la camiseta del Funebrero de San Martín, donde fue operado con éxito Facundo Melivillo en una de sus rodillas y por ahora va a ser baja en el equipo. ¿Viste que despiden al gerente financiero de AFA? Sí. Lo van a echar a Rubén Raposo, un hombre que era de la última confianza de Grondona. Que fue tesorero y que fue dirigente mucho tiempo de Defensa y Justicia. ¿Sabés para qué lo usaban? Para cambiar los cheques en una financiera de su propio hijo. Entonces vos ibas y le decías a Grondona, mirá, necesito plata, bueno, te adelanto con cheque a 60 días. Andá a verlo al gerente financiero que te va a conseguir dónde cambiarlo. Sí. Y se quedaban con un pedazo grande de ese cheque. Estaba a la vuelta del AFA, pero lo sabía todo el mundo, los que iban también lo sabían. Qué locura, ¿no? Sí, una locura, realmente una locura. Se quedaban con mucha plata en el medio, aparte te daban los cheques muy, pero muy largos. A propósito. A mí, claro, a mí dirigentes me han mostrado cheques que le habían dado en AFA hasta de 6 meses, Miguel. 6 meses. Sí o sí lo tenés que ir a cambiar, porque no podés esperar 6 meses para tener el efectivo. Y te sacaban una parte grande, sí. Y dicen que los clubes le deben, por esos cheques famosos de Grondona adelantado, 1.100 millones a la AFA. Sí. Muy loco, ¿no? Realmente sí. Pero aparte se hicieron tan mal las cosas que hoy en AFA no hay un peso. Y están quebrados. Sí, y cuando arranca la gestión de Segura... Bueno, y ahora hoy se va a elegir presidente en la FIFA. Vos sabés que en la primera vuelta seguramente van a ir a la segunda ronda, porque la segunda ronda es por simple mayoría, en la primera necesita las 3/4 partes. El bloque latinoamericano va a votar todo por un candidato, todo está decidido, y me parece que algún argentino va a aparecer otra vez muy cerquita de la tesorería. Seguramente. Miguel, te quería decir esto. Además, cuando arranca la gestión de Luis Segura, el resto de los dirigentes lo vieron con poco carácter, con poca personalidad, bueno, se lo comieron, Miguel, porque iban y todo lo que pedían en la cuando arranca el ciclo, el primero, el segundo, iban y decían, adelantame 5 años de televisión, tomá, necesito tanto, tomá, le dio a todos, cuando llegó un momento, además de todos los demás problemas. ¿Sabés dónde empezó? No, se quedó sin plata. El primer vicio financiero de Grondona, cuando era presidente de Independiente. Un día Fernández Arzuaga, vicepresidente del club y dirigente del Partido Comunista, con otro dirigente del Partido Comunista, que era Carlos Heller, le dicen, che, ¿por qué no sacan la plata del club y la ponen en el Credicop? Claro. Y eso te da un rédito. ¿Y qué rédito? Y bueno, tantos puntos. A partir de allí, pues, la poner la plata independiente, que tenía bastante en esa época, en el Credit Cop. Cuando llegó a la AFA, hizo lo mismo, hasta que después hizo el banco propio, Grondona. Claro. Bueno, y el Credit Cop, decir que dejó a mucha gente sin plata, ¿no? Después, cuando también desaparece, o quiebra, o se cae, también en mucha plata que tenía. Claro, pero el Credit Cop no, el Credit Cop sigue existiendo como banco, ¿no? No, está bien, como banco, pero aquí, por ejemplo, en una sucursal... En aquella época manejaba muchos cheques de cooperativa. Claro, ahí está, bueno. El tema de la cooperativa dejó a mucha gente sin plata. Bueno, don Torrisi. Sí. ¿Usted cree en el milagro del padre? Sí. ¿Le van a ganar a quién? A Huracán. Chao, hasta... Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Ahora 7:58 minutos, presagio de lluvia. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 22 grados 5 la temperatura en Buenos Aires. El ramal de Bartolo de Mitre anda en forma condicional. El de Suárez con problemas en el Mitre. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 7:59 minutos 38 segundos, 22 grados 5 la temperatura en Buenos Aires. Comienzan las clases en el orden nacional, sin embargo, 5 provincias tienen problemas serios para el inicio. En la provincia de Buenos Aires todavía no está determinado, entre hoy y el sábado se va a decidir. 17 gremios de la capital acordaron con el gobierno de la ciudad autónoma y van a comenzar, como desde que gobierna el PRO, en tiempo y forma las clases en la ciudad. Reunión de la mesa de la Cámpora. ¿Hay alguna sugerencia para apartarse del partido justicialista luego que los dejaron afuera de toda decisión? Es la hora 8 en el territorio argentino. Por tercer día consecutivo, el central volvió a vender dólares para que no se escape la divisa gringa. Las temperaturas para este fin de semana: 27 para mañana la máxima, 30 para el domingo. Hoy 29 grados, pero hay presagios de lluvia durante la jornada. Sábado y domingo, tiempo bueno. El presidente se encuentra en Roma. Lo acompañan la gobernadora y el gobernador de Salta, gobernadora de Tierra del Fuego, el gobernador de Salta de origen peronista y el gobernador radical de Mendoza. También el jefe de gabinete y la canciller y la esposa de Mauricio Macri. En 1616, un 26 de febrero, la Inquisición ordenaba la captura de Galileo Galilei. Más se mueve. El PUR se mueve de Galileo Galilei significaba que la Tierra giraba y se movía. Y tenía razón el sacrificado. Pagando el 30% de interés anual, consiguieron 11.000 millones de pesos con letras el Tesoro argentino. Las letras colocadas en los bancos nacionales. El acuerdo con los docentes en el orden nacional es para el mínimo un aumento del 40.3%. Cada vez más cerca la unidad de la CGT. 2 minutos pasaron de la hora 8. Aeroparque Jorge Newber, aeropuerto 6, funcionan con normalidad. El Papa canceló audiencia por un estado febril. Mañana recibe a la delegación argentina. También mañana y en la tarde de hoy tendrá actividad el Santo Padre. Hoy recibirá a quienes van a debatir una encíclica del Papa emérito, el alemán. El presidente de Francia está en Uruguay. Venezuela evitó la cesación de pago. El Congreso norteamericano no sabe si va a tratar el cierre de la cárcel en Guantánamo. Hay elección de presidente en la FIFA. La Confederación Sudamericana ya eligió su candidato y votará por unanimidad con todos los países miembros. La página del deporte por Belgrano. Segunda fecha del torneo de primera división, dos partidos. A las 19:15 estarán jugando en Rosario Newell's Old Boys, que estrena nuevo técnico Diego Osela. Recibe la visita de Unión de Santa Fe, el equipo que dirige Leonardo Carol Madelón. Por Newell's se anuncia a D'Angelo, Franco Escobar, Cáceres, Sebastián Domínguez, Emanuel Insúa, Advíncula, Formiliano, Diego Mateo, Maxi Rodríguez, Ignacio Escoco y Lucas Boyé. Por Unión se preparan Nereo Fernández, Brites Guerreño, Faccioli, Pitón, Diego Villar, Martínez, Acevedo, Malcorra, Lucas Gamba y Claudio Riaño. Ese partido entonces 19:15 va con arbitraje de Pedro Argañaraz. Este corresponde a la zona 2. En zona 1, a las 21:15, Banfield recibe la visita de Godoy Cruz de Mendoza, dirige Diego Aval. Por Banfield se preparan Hilario Navarro, Bettini, Mateu, Claudio Chiqui Pérez, Soto, Luciano Gómez, Colela, Escobar, Walter Erviti, Santiago Silva y Gio Simeone, la dirección técnica de Claudio Vivas. Por Godoy Cruz va a volver a Banfield, en este caso como visitante, Sebastián Méndez, el gallego que se retiró jugando en Banfield y que allí hizo sus primeros pasos como técnico. Va a poner en cancha a Rodrigo Rey, Luciano Abecasis, Diego Viera, Ortiz, Ceballos, Zucchi, Godoy, Guillermo Paul Fernández, Carabajal, Jaime Ayoví y Santiago El Morro García. La fecha va a proseguir el día sábado en zona 1. A las 17 van a jugar Sarmiento de Junín Quilmes, arbitraje de Facundo Tello Figueroa. En esa zona también van a jugar 21:30 Patronato de Paraná, Belgrano de Córdoba, dirige Mauro Vigliano. El domingo a las 17, Colón de Santa Fe, Rosario Central, Darío Herrera. 18:15 para Olimpo de Bahía Blanca, Arsenal, Silvio Truco. El lunes, desde las 19, Vélez Arfiel, Gimnasia Grima La Plata, Fernando Echenique. 21:15, el clásico River Independiente, dirige Néstor Pitana. Por zona 2, para mañana a las 17, Estudiante de La Plata, Argentino Junior, dirige Germán Delfino. 18:15, Defensa y Justicia, Aldo Civi de Mar del Plata, Pablo Lunati. Domingo, desde las 19:15, Atlético Tucumán, Atlético de Rafaela, dirige Adriel Penel. A la misma hora, el clásico Racing Boca, árbitro Jorge Baliño. 21:30, San Martín de San Juan con Lanús, dirige Pablo Díaz. Y el lunes, 21:15, el cierre de zona 2, Temperley con Tigre, dirige Fernando Espinosa. El Inter Zonal va mañana, sábado, 19:15, en Parque de los Patricios. Huracán con San Lorenzo, dirige Fernando Rapalini. En los preparativos de los equipos para esta fecha, en Gimnasia siguen disputando amistosos para acelerarle el cumplimiento de sanciones a los suspendidos por la batalla del verano con Estudiantes. En este caso golearon a Everton de La Plata 4-1 con goles de Racic, García, Perdomo y Andrada de penal. Por lo tanto, con ese partido amistoso, Mazzola llegó a las 7 fechas cumplidas y después de Vélez podrá estar ante San Lorenzo. Volvió a sumar minutos en entrenamiento Oliver Benítez, recuperado de una lesión de menisco. Por su parte, Lanús, el único equipo que tiene puntaje ideal, tiene 12 puntos en 4 partidos, repetirá la formación para visitar en este caso a San Martín de San Juan. Mañana, nueva fecha del fútbol italiano, se pone en marcha 2 partidos. El Empoli recibe a la Roma, el Milan al Torino. Los principales espectáculos de la fecha: el puntero Juventus el domingo en el último horario va a recibir al Inter, y el lunes juega la escolta Napoli, que va a estar visitando a la Fiorentina. En el tenis internacional, Federico Del Boni fue quien avanzó en el duelo de argentinos en el ATP 250 de San Pablo. Le ganó por 3-6, 6-4, 6-2 al porteño Diego Schwartzman. Hoy Del Boni se va a enfrentar al español Iñigo Cervantes. Se despidió el rosarino Facundo Bañiz. Perdió su partido frente al uruguayo Pablo Cuevas 6-3, 7-5. 8 de la mañana, 8 minutos, 23 grados la temperatura. Volcó un camión en la bajada de la autopista 25 de mayo. Tránsito lento por la zona. Crece la cosecha sudamericana de soja, pero no en nuestro país. Esto hace peligrar nuestro mercado. Una cooperativa de productores de porcinos busca producir más ante la competencia de la probable importación de Brasil de los cerdos. Cielo cubierto en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo estamos parados? Bueno, mira, un poco mareado, más allá de que yo sigo este tema en lo personal, pero pienso que es imposible para cualquier ciudadano medio poder tener idea de lo que está pasando. De hecho, vamos a partir de lo principal. El gobierno no da información. No hay información, no hay acceso a la documentación, no se sabe qué se trata. Perdóname, viste sí. Que te corto, discúlpame. Sí, sí. Viste que me hiciste acordar por eso. Viste que tenían que darle la copia del contrato de Chevron. Ah, sí. Bueno, sí. No se lo dieron. Ya hoy se vence el tiempo de los 3 días. Uh-huh. Tengo un dato. Uh-huh. El contrato está en inglés. Ah, bueno, mira, te adelantaste, no es extraño, efectivamente, pero eso es un detalle que me acuerdo porque Prat Guy lo mencionó, que las informaciones iban a dar en castellano, porque el Ministerio de Economía, si bien los informes son de unos comunicados para sobre la oferta del 5 de febrero, aclaró que se iban a dar después en traducción castellana. ¿Vos te acordás cuando Domingo Felipe Caballo dijo sí. que no estaba la traducción de los contratos? O los prospectos de los desde el plano del plan Brady hasta el megacanje Caballo del 2001. Sí, no, esto es un escándalo. Primero, yo lo resumo así. El primer punto es que no hay información concreta, punto. Estamos agarrando un dato acá, otro dato allá. El ejemplo, ¿cuánto es el monto de la deuda que está en juego? El ministro Prat Guy habló exactamente de 9.882 millones de dólares. Perdón, estamos hablando de los fondos buitre. Ah, referido a los juicios que están en curso. ¿Y cómo hacemos papeles por 15.000 millones? Sí, por eso viene, de ahí viene el comentario, efectivamente. Por un lado, si dice que el país debe 9.882 millones de dólares, quiere decir que el gobierno tiene que tener la cifra exacta como para mostrarla. Es lo más elemental que puede haber. Una persona puede, y además el gobierno tiene la información, no hay ninguna confidencialidad en eso, que muestre un listado o que permite el acceso a través de la página web del Ministerio de Economía, donde diga: al señor Paul Singer se le deben tales bueno, bonos, tanto por el capital, abogado Paul tanto Singer, por... que es un lengualaz, que habló de, antes de que el juez y antes que, le, que el encargado de la negociación, dijo que le iban a pagar tres veces más que la sentencia, o sea, 5.000 contra 1.600. Bueno, eso en el fondo dijo también Prat Guy, porque Prat Guy tiró la cifra de que lo que originalmente estaba siendo reclamado a la Argentina equivalía, creo que él habló de casi 3.000 millones, 2.900, y que ahora el país va a terminar pagando o le reclaman 9.000, es decir, tres veces más de la postura. Pero ya todo eso, marearse con los números que te tira en un o en una conferencia de prensa, a un número, el mediador habla de 9.000, después sale el ministro a decir que bueno, sí, la Argentina va a pagar 6.500, pero tiene que colocar bonos por 15.000. Caramba, ¿cómo es eso? Y aclara que la deuda total de los holdouts es 20.000. O sea, que algo que empezó con 1.500 o 1.600 termina en 15.000. No, por eso. Yo no me voy a desesperar por eso. Yo soy un ciudadano corriente que lo único que hace es estudia estos temas. Yo no tengo información especial. El gobierno tiene el deber, en realidad tiene la obligación como gobierno, ya que se ha cacareado tanto sobre la transparencia y la información pública, de primero dar a conocer los datos concretos que tiene, que no son confidenciales y que no afectan a nadie, para saber cuánto se le está debiendo ahora toda la lista de holdout, bono por bono, tema, capital e intereses. Vuelvo para atrás. El tema de Chevron en Vaca Muerta está redactado en inglés, tiene cláusulas secretas. Le pidió el CEO de YPF, por favor, a la jueza, que ahora tiene que dar la copia, que no revele datos circunstanciales. Por ejemplo, se sabe uno de ellos, se aceptaba paraísos fiscales, es decir, se aceptaba plata que venía de cualquier lado para la inversión en la Argentina. Yo digo, ¿por qué hay que esconder cosas ante la opinión pública? ¿Cuáles son las actividades que hacen nuestros dirigentes políticos y económicos cuando negocian por el país? Bueno, por eso hay que investigar. Investigar sí que significa que estas cosas implican irregularidades que constituyen o pueden constituir delitos. Y en consecuencia, por eso tienen que ser publicitadas. La publicidad de los actos públicos y la documentación es un requisito indispensable para poder determinar si hay o no irregularidades. Yo ya no me caliento más cuando sale alguien, dice una cifra, sí, la tomo en cuenta desde ya, la anoto, escribo sobre eso anotándolo, pero como veracidad de la cifra no me dice absolutamente nada, porque las estimaciones de lo que va a terminar pagando la Argentina están, ya lo dije varias veces y por distintos autores o consultores, entre los 20 y los 30 mil millones de dólares. Ahora vos fijate la montaña impresionante de deuda que se está acumulando. La deuda existente, que según el gobierno Kirchner, última información al 30 de septiembre pasado, como quien dice, se despidió dando esa información, el país debía 251 mil millones de dólares, que como omitían cupones y omitían la diferencia de los holdouts, yo calculé que pasa a los 280 mil millones de dólares, sin contar intereses. Los intereses suman unos 80 mil más. Quiere decir que si vos haces un corte de lo que oficialmente el Ministerio de Economía al 30 de septiembre, todavía faltaban dos meses de gestión kirchnerista donde se colocó deuda rolete, si a esa fecha había 280 mil millones de dólares de capital, de deuda, más 80 mil de intereses, estamos que solamente en cabeza del Estado Central el kirchnerismo estaba dejando una deuda de más de 300 mil millones de dólares, 350. El gobierno actual va a convertir en deuda, porque no tiene un peso, entonces tiene a todo lo que le va a pagar al contado, a los holdouts, se lo va a pagar tomando deuda, es decir, pago juicios con deuda, por valor de entre 15 y 20 mil millones. Y además, todo eso es para cumplir el objetivo ansiado de volver en masa al mercado internacional de capitales para tomar deuda externa para financiar obras públicas. Esto es algo surrealista, es decir, el gobierno sin el más mínimo pudor y sin la más mínima demostración de capacidad de repago está aceptando, incrementando y planificando formalmente el crecimiento en gran escala de la deuda externa del Estado. Esto es gravísimo. Y el paso más delicado viene ahora cuando esto vaya al Congreso, que todavía estamos esperando qué va a pasar allí, por lógica, ¿no? Yo tengo una premonición bastante pesada sobre eso. Me da la impresión que lo que quiere hacer el país es rápidamente, no importa cuánto se pague, sacarse de encima eso para que le venga plata otra vez. Sí, pues para poder operativo la Argentina. Exacto, ¿no? Pagar deuda con deuda para volver al mercado a tomar deuda. Claro, no, pero para tener efectivo, bueno, fíjate que ayer colocaron papeles argentinos. Letras, sí. Bonar 18 y bonar 20 al 30%, 30% anual, 11 mil millones de pesos, ¿no? Y en tasa de interés variable, volvemos al viejo chiste que desde la época de Martín Edeo le costó la trampa, empezar con la trampa de la deuda, volver a tomar en gran escala deuda a tasa de interés variable. Bueno, vos sabés que es interesante el tema de la deuda porque el hecho de que mucha gente no entienda de qué se trata y algunos creen que se puede vivir con deuda, y claro, si tomamos como ejemplo que el principal deudor del mundo es Estados Unidos, sí, sí, también tenemos que pensar que es la principal fuerza armada del mundo y nadie le puede ir a cobrar porque son los más malos. Es decir, ellos tienen cómo no pagar porque son los que manejan militarmente el mundo. Entonces, sí, es un poco más complejo porque una gran no es lo mismo un país como el nuestro, indefenso, que no tiene, según la propia ex ministra de Defensa, agarré balas nada más que para un día de guerra, endeudarse, que endeudarse Estados Unidos. No es lo mismo. Sí, en principio. Ahora, eso es válido. Ellos tienen la fábrica de los Washington toda la noche fabricando plata, y nosotros, lamentablemente, nuestros próceres los tenemos decaídos por una cuestión de confianza. Ahora bien, ¿cómo sale la Argentina si no es por la deuda? Bueno, una de las formas es aumentando la exportación. Resulta que descubrimos que la Argentina en 16 años es la primera vez que tiene un saldo negativo, sí, porque también había dibujado el gobierno anterior la exportación, o sea, importamos más de lo que exportamos. Sí. Estamos en déficit. La Argentina es el cuarto país en exportación de Sudamérica, de América Latina, o sea, de América Hispana, somos el cuarto país en exportación, o sea, nos caímos también en eso. Uh-huh. Si nosotros no exportamos, ¿de qué otra forma podemos conseguir dinero? Y aumentando los impuestos. Los impuestos ya no se pueden aumentar más. La gente ya no puede pagar más. Entonces, si no podemos aumentar los impuestos y no podemos aumentar la exportación, o no queremos, o no sabemos, o no lo estamos haciendo, es evidente que la plata hay que fabricarla. O la plata la imprimís, o la plata la compras hecha. Sí, sí. Para que la gente entienda, ¿no? Sí, sí. Desde ya lo que vos estás dando es un panorama súper apretado de cada uno de esos capítulos que son un problema y una tragedia en sí mismo. Porque... Y la gente de pronto, la gente cuando digo el pueblo, ¿no? De pronto no tiene por qué entender esto, que es muy intrincado, pero lo ponemos en simple para que lo entienda. Sí. Si yo no tengo ingreso porque mi sueldo, el sueldo que yo gano todos los meses, es inferior a las tarifas, o sea, a lo que yo gasto, voy a tener un déficit permanente. ¿Cómo cubro ese déficit? Pidiéndole plata prestada a mi hermano, a mi tío, a mi pariente, a mi abuelo, a mi primo. Entonces, cuando ya la familia no me preste más, van a venir todos juntos a quererme cobrar. ¿No? Y no tengo cómo pagarle porque resulta que yo no genero esa plata. Bueno, esto es lo que está pasando en la Argentina para que entendamos. Sí. No estamos produciendo, no estamos generando, para a tal punto va a llegar que un día el PBI va a ser todo dedicado a pagar deuda. Sí, sí. Las proyecciones que se hagan, cualquiera sea, porque las proyecciones empeoran obviamente los números, pero acá la trampa de la deuda perpetua consiste en esto, en que se toma deuda sin capacidad de repago, sin la más mínima demostración de cómo, quién y cuándo diablo va a poder pagar esta deuda, y entonces la respuesta del establishment gobernante y financiero, lógicamente, que en realidad son una misma cosa, la respuesta que dan a eso es muy simple. No se preocupen, señores, en el mundo y así como en la Argentina, las deudas por capital nunca se pagan. Es cierto. Siempre se refinancia, pero ustedes pagan los intereses. Porque nosotros, banqueros, vivimos de eso, vivimos de presionar. De la usura. Y la deuda, vos fíjate algo más grave todavía. La deuda es el gran negocio de blanqueo de dinero negro en el mundo, porque todo el dinero negro en el mundo que hay, ¿dónde va a parar? A la deuda pública de los países. Volvemos al contrato de Chevron. Por eso el contrato de Chevron tiene cláusulas secretas permitiendo paraísos fiscales para traer la plata, que es plata negra, del narcotráfico, plata de la trata de personas y plata de las armas, que son los tres ingresos más grandes del contrabando mundial. Exacto, yo digo muchas veces, habría que preguntarle a cada uno de los compradores de bonos, que son fondos, y la mayoría fondos buitre, ¿no? Esos fondos que especulan fuertemente con las diferencias de cambio, de dónde vienen los capitales que ellos mueven para comprar bonos. Porque como los fondos recogen inversores ignotos, no identificados, y esos inversores vienen de cualquier lado, y como lo demuestra, eso va a parar a fondos buitre que tienen su sede en Islas Caimán o cualquier otro paraíso fiscal. ¿Qué ocurre? El sistema de la deuda pública, fundamentalmente la deuda externa pública, se alimenta o es el receptáculo de todo el dinero negro en el mundo, es decir, toda la corrupción que viene del tráfico de drogas, los tres grandes rubros que integran el mercado de dinero negro en el mundo: tráfico de drogas, tráfico de armas y trata de personas y en general contrabando. Todo ese dinero en masa, en unas sumas increíblemente altas, en realidad va a alimentar las deudas externas. Por eso los países no se endeudan por lo que necesitan, sino que se endeudan por lo que lo imponen. Vos fíjate un detalle, se están negociando y adelantan, creo que las declaraciones la hizo un vocero de un banco, pero no sé si la respaldó el secretario de Finanzas, Luis Caputo, dice: no, tenemos que cerrar rápido esto, porque ya tenemos acordado, sería abrochado, un nuevo préstamo de 5.000 millones de dólares de los bancos que nos van a prestar para que nosotros ya le empecemos a pagar inmediatamente a los fondos buitres. Y fíjate que simultáneamente, hace tres días seguidos, el Banco Central está vendiendo dólares para evitar que suba la divisa norteamericana. Bueno, porque ese es otro flanco que le están aguijoneando. Claro, porque o sea que cada vez lo que nos van a dar es menos. Ahora yo creo esto, Héctor, para que la gente pueda entender lo que estamos hablando. Yo creo que no es un problema tener deuda cuando la deuda se utiliza para el desarrollo, se utiliza para la empresa, se utiliza para la industria. Es decir, el capital en función social y en desarrollo no está mal. Ahora, esa deuda es siempre que sea un porcentaje de lo que se invierte. O sea, si yo tengo un 20, 30, 40% de deuda, en teoría, y eso, el 100% que produzco, bueno, me quedo un 60% de remanente para mi desarrollo. Que lo que pagas por intereses sea menos de lo el rendimiento que obtienes por la obra. Esa es la relación teórica, pero ojo que estamos años luz de... Así funciona el capitalismo en el mundo, con intereses y con... Bueno, muy bien. Eso es un círculo que nosotros hemos roto hace rato. Ahora, el problema serio de esto, que tienen que entender la gente que no sabe muy bien de qué estamos hablando, es que nosotros estamos pagando históricamente una deuda que nunca contraímos, es decir, una deuda que fue inventada. Una deuda que es producto de irregularidades anulatorias de la deuda, es decir, por eso la cuestión de la ilegitimidad, eso el hecho de que la deuda se toma y se tomó y se sigue tomando para refinanciar deuda. Además legalizamos deudas de dictaduras militares, la legalizamos cuando la democracia con Alfonsín tenía toda la posibilidad técnica de decir: voy a investigar esto. Fíjense ustedes para que entiendan, en el 46 Perón repatrió la totalidad de la deuda externa. En el 55 el país era acreedor, nos debían a nosotros, nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional con Rojas y Aramburu, y a partir de allí se empezó a pedir plata. En el 72 la Revolución Argentina dejaba 11.000 millones de deuda, el gobierno de Perón otra vez la vuelve a bajar, llegando con Isabel a 8.000 millones, y ahí viene otro nuevo golpe de Estado. Hoy estamos hablando de 250.000 reconocidos millones de dólares de deuda, más 400.000 entre deuda interna, deuda externa, etcétera, etcétera, más lo que va a hacer Macri ahora. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que solamente en 200 años se le haya ocurrido a un gobierno bajar la deuda? No, por eso ese tipo de razonamiento obviamente ya no resiste respuesta oficial, porque por una sencilla razón, porque los gobiernos de turno son cómplices de los banqueros, directamente. Es lo mismo que está pasando ahora, que te decía, el capítulo que viene de qué va a hacer el Honorable Congreso de la Nación con esto, porque que para que esto tenga aviso de legalidad y de que nadie después diga nada, una de las exigencias que le están pidiendo al Congreso, a los legisladores, es un acto de servidumbre mayúscula. Señores, derógenme las dos leyes, la 26017 Cerrojo y la 26984 de pago soberano local, que es la que incluye esa comisión investigadora que presidió el diputado Calcaño y que no cumplió su objetivo porque no investigó nada. Calcaño se fue y no dejó ni siquiera un informe de avance en diciembre de eso, ¿no? Frente a esa exigencia que hay de que se deroguen leyes, ¿cuándo y cómo aparece el acuerdo? El gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene la obligación de informar al Congreso, pero aparentemente la maniobra viene para que el Congreso le derogue las dos leyes y, como un cheque en blanco, diga, bueno, el Congreso ya derogó las leyes, yo puedo cerrar un acuerdo alegremente, y después informo al Congreso. Hay que ver qué va a informar al Congreso, porque el Congreso tiene que tener acceso a la documentación. Yo estoy proponiendo en lo personal una medida perfectamente lógica. Cuando el gobierno cierre el acuerdo, no solamente lo tiene que mandar al Congreso completo, traducido al castellano y con toda la documentación de apoyo, sino que la Auditoría General de la Nación tiene que elevar un informe al Congreso con las observaciones, comentarios y recomendaciones, aunque el informe no sea vinculante, porque los legisladores, que la gran mayoría de los legisladores saben menos que los el hombre corriente, no pueden decidir con conocimiento lo que está firmando el gobierno, que generalmente son complejas documentaciones en inglés de la cual no entienden nada. No, el Congreso tiene su cuerpo técnico, que es la Auditoría General de la Nación. Perfecto, cuando llegue el acuerdo que firme el gobierno, no, que el gobierno no mande el pedido de derogación de las dos leyes y chao, a otra cosa. El Congreso lo que tiene Héctor, que... Sí. Héctor, pongamos los pies en la tierra, porque esto es soñar con un país que no existe. Es decir, no creas, esto del Congreso, el Congreso es irrealizable. Mira, van a levantar la mano y firmar un cheque vos blanco. Vos te vas a dar cuenta de esto, lo vas a entender rápidamente, porque vos fuiste asesor incluso estuve en el Congreso. Estuve varios largos años, sí. Bueno, esto te vas a dar cuenta de esto. Mira, lo primero que se hizo fue evitar la investigación cuando se empezaron a hacer los mega canjes, los blindajes y demás, porque no se investigó nada. Después, lo segundo que se hizo fue cuando se negoció con la quita de deuda y demás, porque ahí ya se estaba legalizando, es decir, ya no se investigaba más. Pero todavía queda el Parlamento y es una espada que tiene encima la posible investigación. Entonces, ¿qué hacen ahora? Le exige el juez de Nueva York que el Parlamento argentino, fíjate vos cómo viene la historia. Exacto, porque no es tan importante la derogación de las leyes. Pero ¿qué está pidiendo? Señores, que el Parlamento diga que está todo fenómeno para que nunca más ustedes puedan investigar para atrás. Exacto, ese es exactamente el objetivo, porque fíjate vos la paradoja, la ley 26017, Cerrojo, está suspendida. Entonces piden derogar una ley que ya está suspendida. Pero además una ley argentina la está pidiendo la justicia de Nueva York. ¿Quién dijo vamos a la justicia de Nueva York? Kirchner la bañó cuando eligieron ese tribunal. Sí, aunque te doy un agravante. El que propuso en su oferta derogar las dos leyes fue el gobierno Macri. Claro, eso fue de ahora. Daniel Pollack, el mediador, lo felicita, él hace suya, se la recomienda a Griesa, y Griesa la pone como condición. Porque me derogan la ley antes del 29. Porque con eso se allana cualquier discusión. Sí, por eso, esta es la recurrencia permanente entre los gobiernos de turno, ¿no?, que fingen estar negociando, que fingen estar peleando las cosas, y se están allanando, se están rindiendo a los... Para a terminar los esta charla, me parece que hacen fila los dirigentes argentinos para entregarse, van con las manos levantadas y dicen, ¿por dónde entro? Yo tengo una expresión un poco sugerente, más grosera. No es gente que se baja los pantalones, es gente que ya entra sin pantalones. Bueno, ¿vos te acordás que Grimpo, el ministro de Economía de Alfonsín, el único que quería investigar la deuda, se bajó los pantalones un día en reunión de gabinete y dijo, ¿qué quieren, que me baje los pantalones para que nos hagan tal cosa? Sí. Y se bajó los pantalones más allá de las expresiones gráficas, acá lo que sí hay que alertar a la ciudadanía, en la medida en que uno pueda, vos que tenés obviamente llegada a mucha gente, no por la radio, es alertar que acá hay un juego, o sea, los legisladores elegidos por el pueblo argentino tienen que levantar o no la mano frente a este nuevo acuerdo. Primero, ese acuerdo tiene que ser público, tiene que ser publicado y tiene que ser demostrado y con la documentación pertinente para saber qué pero, están pero aprobando. Olvídate, Héctor, si hay una decisión de la Corte Suprema que le entreguen la copia del contrato de Chevron y no se lo dieron, lo mandaron a la justicia, le dicen que se lo va a dar una jueza y están dando vuelta y pasaron los tres días y no está el contrato y yo me entero que el contrato está redactado en inglés, bueno, viejo, cualquier cosa puede pasar en la Argentina, donde el gobierno argentino no tiene copia en castellano del contrato. Sí, sí, el requisito ese es importantísimo. Yo estuve viendo, no domino inglés, pero puedo entender. Pero hay cláusulas con respecto a qué pasa con los gastos que se le reclaman a la Argentina por gastos honorarios. Mira, estaremos atentos porque seguramente el lunes habrá novedades, porque el martes se vencen todos los plazos para saber quiénes aceptaron o no de todos los fondos que estaban recibiendo. El Poder acaba de convocar otra reunión. Otra para ese día, sí. Sí, ¿la seguimos el lunes? La seguimos. Chao, viejo. Buen fin de semana. Adiós. Chao. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. En China, en un laboratorio, crearon espermas para ver hasta dónde pueden manejar el esperma humano para reproducción. Lo sacaron de ratones por ahora. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Miguel Ángel. Sí, señora. Bueno, el conflicto por las paritarias docentes se resolvió a nivel nacional, pero a nivel provincial aún las cosas están complicadas y los números no están claros. Para ello tenemos en línea a Lidia Braceras, ella es secretaria general de SUTEBA Quilmes. Miguel Ángel de Rensis ya te está escuchando en este momento. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Yo tengo alguna información, vamos a ver si esto es así, que los opositores a la conducción actual de SUTEBA tienen, por lo menos en algunos distritos, problemas para comenzar. Estamos hablando de algunas zonas, y estas zonas serían Varela, Matanza, Quilmes, Berazategui, Ensenada, La Plata, entre algunas otras, y no sé si esto es así o no. Lidia, buen día. Buenos días. No, Varela no, sería Berazategui, Quilmes está bien, La Plata, Matanza, Tigre, Ensenada, Marcos Paz y Ahora, Bahía Blanca. ¿Cuál es concretamente la oposición de ustedes a comenzar? ¿Es por el tema del básico? Claro, en principio porque el sueldo inicial, lo que yo le explicaba recién a tu productora, que la propuesta no llegó a la madrugada. Las clases deberían comenzar el lunes y es poco serio, digamos, que llegue una propuesta a partir de la 1 de la mañana del día anterior al comienzo de las clases, desde el punto de vista de los días hábiles, y pretendan hacer una consulta escuela por escuela en tan pocas horas, digamos, porque el plenario que va a definir la aceptación o el rechazo es mañana a las 11 de la mañana. O sea que el único día hábil que nos queda para consultar a los docentes con esta modalidad que se aprobó en el último plenario de SUTEBA, que es la consulta escrita con la firma de cada docente, es el día de hoy. Ahora, por ejemplo, en La Pampa no hay acuerdo, pero van a comenzar las clases mientras siguen las negociaciones. ¿Cuál sería el inconveniente para comenzar y seguir discutiendo? Mirá, no, para comenzar y seguir discutiendo, eso lo tienen que decidir los docentes, si están dispuestos, porque el problema acá es que el aumento que propone la provincia de Buenos Aires es en tres tramos, sí, en tres cuotas, uno en febrero, otro en marzo y otro en julio, y recién en julio el cargo de maestro de grado sin antigüedad, el que recién comienza, estaría en 9.800 pesos. Ahora, ¿cuál es el porcentaje que ofrece la provincia? según esta propuesta que acabamos de ver, es alrededor de un 34%, pero vos tenés que partir de que el básico del maestro de grado era hasta hoy, digamos, de 3.200 pesos. Por lo tanto, si no suben los básicos, porque a partir del sueldo básico, el sueldo del docente es muy complejo porque está compuesto de varias cosas. Sueldo básico, que es lo fundamental, porque desde ahí se calcula la antigüedad, el porcentaje por desfavorabilidad en aquellas escuelas que la cobran, lo cobran los jubilados. Y después hay un montón de sumas o de agregados a ese básico que hacen llegar a un sueldo inicial. Pero esas sumas no son todas sumas remunerativas o bonificables. Algunas son remunerativas, quiere decir que tienen descuento y por lo tanto se consideran en blanco, pero no son bonificantes ni para los jubilados ni para la antigüedad de los docentes. Ahora, Bracera, ¿no es factible que se pueda comenzar? Porque ustedes dicen no se puede debatir con las bases, no hay tiempo de bajar la información para que se discuta. No, ahora, porque ya la conducción provincial definió que hoy se consulta y mañana se define. Sí, bueno. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de decir, bueno, el lunes que hay una jornada ya aprobada por la CTA provincia con un paro de todos los estatales y una movilización a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, hagamos ese paro, tomémonos el día de hoy, el día del lunes para consultar y el martes vemos qué hacemos. Pero ahora, hay una intención, digamos, porque también tiene este otro problema la provincia de Buenos Aires, que hay que tenerlo presente, que es qué hacer con los porteros, porque los porteros que son de otro gremio van a parar el lunes. Claro, y hay otro inconveniente más, que es en general el trabajador, digamos, del Estado provincial, que no ha tenido todavía discusiones paritarias ni nada, porque están enfocados en querer resolver esto, y la provincia, sí, según la propia gobernadora, que la recibe quebrada de la gestión de Scioli, sí, está tratando de buscar auxilio nacional. La sensación que yo tengo es que a Vidal la han dejado un poco sola, que le dijeron arregla, pero no le dijeron toma la solución económica, sí, y me parece que el debate pasa por ahí, que ella está ofreciendo lo que puede ofrecer. Ahora, si no llega el acuerdo nacional, es imposible que se pueda acordar. El acuerdo nacional ayer lo firmaron los gremios a nivel No, me refiero al docente, me refiero al económico, a la provincia. Ah, sí, no, desde ya yo estoy de acuerdo con eso que vos decís, de que la dejaron sola a Vidal, por lo menos es la sensación que hemos tenido todo este tiempo. Ahora, es un problema de conducción política del gobierno nacional y del gobierno provincial, no podemos ser los trabajadores. No, eso estamos de acuerdo, conducción política y la variable de ajuste no puede ser el trabajador. En medio de semejante proceso inflacionario, con un aumento de un 500% del servicio de luz, que vamos a recibir las boletas ahora, porque en febrero se aumentó a partir de febrero, pero en febrero todavía vinieron las boletas subsidiadas, con el aumento indiscriminado de los precios, porque nadie hace nada para pararlos, el gobierno no toma ninguna medida contra las grandes cadenas formadoras de precios de los supermercados, y por lo tanto vamos a tener una situación, aunque empiecen las clases, vamos a tener una situación explosiva en 1 o 2 meses. Por el otro lado, me parece que hay otro tema que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que es que no es lo mismo ser docente en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires, donde sí van a comenzar las clases, arreglaron con 17 sindicatos y demás, pero es un aumento interesante el que le dan a la ciudad de Buenos Aires, pero por el otro lado, el traslado en la metrópoli no es lo mismo que trasladarse un docente que a lo mejor vive en Quilmes y tiene que enseñar, no sé, en Vicente López, ¿no? No, pero aparte, aunque viva en Quilmes y trabaje en Quilmes, el estado de las escuelas es lamentable. Bueno, pero me refiero al tema de que hay una cuestión de viático en la provincia que nunca se contempla, ¿no? Por supuesto. El otro tema que me parece preocupante en esto es que la provincia de Buenos Aires no pueda tener, digamos, una paritaria orgánica, porque también están pidiendo los gremios municipales, las paritarias, sí, también están pidiendo las distintas, hay dos confederaciones que agrupan a los trabajadores municipales de la provincia, también están pidiendo que se pongan en tiempo y forma, y los intendentes tampoco se pueden reunir porque resulta que tampoco ellos, si no llega el auxilio provincial. No, hay una cadena, la coparticipación que necesita. Claro, hay una cadena que arranca con una desprolijidad económica, y me parece que están esperando el discurso de Macri del 1 de marzo, que le va a pasar factura al gobierno anterior, pero la gente va a decir, bueno, está bien, recibieron la catástrofe, pero la verdad, ellos se postularon para administrar las soluciones. No, yo quisiera saber cuál va a ser la primera medida que tome el gobierno nacional a favor del pueblo y de los trabajadores, porque hasta ahora todas las medidas que ha tomado han sido a favor de los monopolios, ha sido a favor de los grandes pules cerealeros, le ha sacado el miserable 3% que se le cobraba a las mineras de lo que declaraban que se llevaban, ha producido una devaluación de casi el 40%, por lo tanto, todas las medidas que han tomado hasta ahora, inclusive el aumento de 30.000 pesos, el mínimo no imponible, es tramposo, porque al no modificar las escalas, con las paritarias que se están cerrando ahora o que se empiezan a cerrar ahora, va a haber mucha más gente que pague el impuesto a las ganancias. Ahora, para terminar esta nota, ¿esto no es una cuestión de la política interna que ustedes están enfrentando a la conducción del gremio? No. Nosotros lo que planteamos es que un sueldo básico no puede ser menor al 80% del sueldo inicial. Porque, te vuelvo a repetir, que el sueldo docente se elabora sobre la base del sueldo básico. Y acá estamos hablando de un básico en el mes de julio de 4.000 pesos, cuando nosotros planteamos que el sueldo básico tiene que ser de 12.000 pesos y un mínimo de 15.000, que sería la canasta básica elemental para una familia típica. Ahora, cuando hablan de 12.000, ¿eso lo propone el gremio o lo proponen ustedes como lista interna? Lo proponemos nosotros como seccionales opositoras, pero no sobre la base de un capricho. Claro, porque hay un sindicato que propuso justamente eso, que no son ustedes, que propuso 12.000, que es... El sindicato proponía 10.000 de inicial, 10.000 pesos de sueldo inicial. Van a decir que llegamos a eso porque en julio un maestro va a cobrar 9.800 pesos de bolsillo más los 500 pesos del incentivo docente que viene de Nación. Esos 12.000 lo había propuesto Udoba, que es un gremio que está con Moyano, que no sé si va a empezar o no va a empezar. ¿Tienen alguna? No sabemos qué va a hacer Udoba, porque la verdad es que no hemos tenido posibilidad de leer ninguna de las cosas que sabemos que proponían 12.000, pero no sabemos qué actitud van a tener con respecto a la paritaria. Bueno, estaremos atentos, así que lamentablemente ustedes dicen que hay lugares que no van a empezar las clases. No, yo creo que no, porque ha habido asambleas ayer en los 9 distritos de la oposición y se definió el no inicio el lunes, acompañando el paro de la CTA provincia y de los estatales y la movilización a la gobernación. Chao, Lidia. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. 8 de la mañana, 45 minutos, 23 grados. Llueve en la zona norte de Buenos Aires. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En zonas aisladas de la capital también está lloviendo. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Diego. Agustín Pedro Justo nació en Concepción del Uruguay el 26 de febrero de 1876 y falleció en Buenos Aires el 11 de enero de 1943. Militar, diplomático y político, presidente de la Argentina entre 1932 y 1938. Su época se denominó la década infame debido a la corrupción que operó en el país y el fraude recurrente en las elecciones a cargos públicos. Fue elegido presidente el 8 de noviembre de 1931, apoyado por la dictadura militar gobernante y los sectores políticos que integraban poco después la Concordancia, alianza formada por el Partido Demócrata Nacional, la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente, y sobre las elecciones que lo consignaron pesó la acusación de fraude electoral y tuvo durante su gobierno la persistente oposición de los sectores irigoyenistas de la Unión Cívica Radical. Uno de los logros que podemos reconocerle a su mandato fue la destacada labor diplomática de su canciller Carlos Saavedra Lamas, primer premio Nobel argentino. Pero esta labor estuvo empañada por constantes acusaciones de corrupción al gobierno y de haber entregado la economía nacional o los capitales extranjeros, en particular a los británicos, con los que su vicepresidente Julio Argentino Pascual Roca suscribió el pacto Roca-Runciman. Su nombre sonó como candidato a un nuevo período durante el accidentado gobierno de Ramón Castillo, pero su temprana muerte a los 66 años de edad frustró sus esperanzas. Dijo para la historia un estudio preliminar para las obras completas de Bartolomé Mitre, a quien admiraba. Otro de los conflictivos gobiernos argentinos al que vale la pena recordar y guardar memoria para no caer en los mismos errores en detrimento de la nación y el pueblo argentino. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por 43 mil pesos mensuales se alquila el departamento o el piso donde vivía Alberto Nisman. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. La información del Racing Club. En este caso, con la preocupación sobre el estado de Gustavo Bou, que ya se va recuperando, pero todavía es de cuidado su situación. Consideran que va a ir aproximándose a su estado ideal para reaparecer, probablemente en la fecha siguiente. Llegó una oferta de China, del Beijing Wan, una oferta muy importante para llevarse al delantero de la academia. 8 millones de dólares, si la cláusula de rescisión es de 10 millones, ¿cómo van a poner 8? Tienen que poner por lo menos 4 millones más, por lo menos. Sí, pero hoy vence el mercado de pases en China, así que eso no se va a hacer. Pero que pongan 4 millones más, 12. Era uno de los delanteros, claro, uno de los delanteros que interesaban en China, que ya se llevaron a Lavezzi, a Sánchez Martínez, a Lucas Fabiano, a Ramírez y a Gervinho, una serie de contrataciones millonarias. Antes yo le recomiendo a vos que no se vaya, que se quede jugando hasta final de campeonato y que se va a ir a jugar a Europa, y me parece que ir a jugar a China es quedarse, está bien, puede ser una opción económica, pero es quedarse empantanado históricamente en el fútbol, ¿no? Bueno, antes lo había pretendido el Corinthians, el Atlético Mineiro, también el Olympiacos de Grecia, y no, en todos los casos las ofertas habían sido rechazadas. Anotá al Napoli. ¿Qué le pasa? Para que lo lleve, y para que lo lleve ahí, que lo tenga con Higuaín. Ah, 14 millones. ¿Vos juntarías 14 millones por vos? No. ¿No? No, no. Bueno, no juntaría, no juntaría 14 millones. Yo se nos lo pagamos en el Napoli, llevémoslo al otro lado. ¿Qué sé? Bueno, el plantel, el equipo que jugó, que goleó al Bolívar, hizo solamente ejercicios regenerativos, no practicó Rodrigo De Paul por un estado febril, pero se supone que va a estar para jugar. Videla, después de 3 meses de inactividad por una pubialgia, está recuperándose, ya volvió a hacer fútbol. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Mario de Caballito. Hola. Sí, una preguntita. Vos recién hablaste de la Inquisición. ¿De cuál Inquisición? ¿De cuál? Por Galileo. Sí, claro. Sí, pero ¿qué Inquisición? Bueno, explícala vos. Bueno, la Inquisición primera es en Francia. Hola. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Usted nos puede llamar o escribir. Derrensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. El presidente llama de vuelta porque la tormenta eléctrica lo sacó del aire. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Me escucha? ¿Quién es? Luis de San Justo. Sí, Luis. Bueno, no, asistimos nuevamente los docentes a una improvisación absoluta en relación a la propuesta, porque no hay tiempo concreto, Miguel. Hoy en las escuelas, el que tomó un cargo tiene que ir a presentarse, a dejar la designación y ordenar el aula, pensar qué hacer el lunes y eso. Lo menos que va a poder hacer es analizar una propuesta que esconde un montón de vericuetos. Por lo tanto, el apuro es absolutamente de responsabilidad de la conducción celeste del SUTEBA, que tantos años nos ha ocultado y entregado conflicto al kirchnerismo, y la muestra fue el miércoles no haber convocado un paro donde todos los luchadores estuvimos en la calle. Así que responsabilizamos a la conducción celeste de todas las maniobras que va a hacer con tal de aprobar esta propuesta trucha, mal informada y que esconde un montón de cifras que no las dicen, y absolutamente sumas en gris, que no son ni en negro ni en blanco. Así que bueno, Miguel, un saludo. Y ¿ustedes en La Matanza no comienzan tampoco? Perdone que no lo escucho bien. ¿En La Matanza no comienzan ustedes? Y bueno, mire, ahí, acá, por suerte, acá tenemos una conducción democrática que permanentemente convocan a la asamblea, hay cuerpo de delegado que funciona. Usted fíjese que el año pasado convocaban asambleas y ahí nos vacunaban. ¿Por qué? Porque un voto en La Matanza, donde hay casi 30.000 docentes, vale lo mismo que un voto de San Pedro, donde hay 200 docentes. Esta vez, haciendo gala de la democracia,